Hola, audiolectoras y audiolectores. Continuemos leyendo las lecciones preliminares de filosofía de don Manuel García Morente. Comencemos con esta tercera parte. Lección 11. Fenomenología del conocimiento. Prioridad de la teoría del conocimiento en el idealismo. La actitud idealista en el problema metafísico es realmente tan difícil, tan insólita, tan fuera de los cauces habituales de nuestra presentación ante el mundo, que conviene una y otra vez insistir sobre la necesidad de acomodar nuestra manera de pensar a esa insólita, difícil y antinatural actitud. Ya hemos visto que precisamente por ser antinatural, por ir en contra de las propensiones espontáneas del hombre, es una actitud que no ha podido tomarse primeramente en la historia del pensamiento humano, sino que ha tenido que sobrevenir como reacción frente a la actitud natural. Y así esa reacción sustituyó a la forma ingenua de lanzarse sobre el ser de las cosas una forma reflexiva, una cautela, una prudencia que hace que antes de plantear propiamente el problema metafísico de quién es el ser, nos vemos obligados a ciertos trámites previos, a ciertas dilucidaciones previas con referencia a la actitud misma que estamos tomando. Esa actitud reflexiva que es el idealismo consiste, pues, en detener la marcha espontánea del pensamiento que aspira a lanzarse sobre las cosas para captarlas, definirlas y volver el pensamiento sobre sí mismo. ¿Y por qué sobre sí mismo? Pues porque el sí mismo del pensamiento es lo más inmediato que el pensamiento tiene. Lo más inmediatamente mismo es el pensamiento mismo. Por eso la actitud idealista consiste en apartar la vista de las cosas y en posarla sobre el pensamiento de las cosas. Puesto que a las cosas no llegamos sino a través del pensamiento, el pensamiento de ellas no es más próximo, no ya más próximo, sino que es nosotros mismos pensando. Esto es lo que expresábamos en las lecciones anteriores, haciendo ver que la duda cartesiana puede impunemente hacer mella con toda tranquilidad sobre los objetos del pensamiento, pero que una vez detenida a mitad de camino, antes de llegar a los objetos, una vez detenida en el pensamiento de esos objetos, una vez concentrada en el acto mismo de pensar, la duda ya no puede hacer mella en esta nueva realidad, y tiene que rendirse, y entonces lo inmediato del pensamiento aparece como lo existente en sí. Pero como entre el pensamiento y el yo no hay, al parecer, ningún intersticio diferencial, la actitud idealista ha de comenzar necesariamente por la afirmación de la existencia del yo pensante. ¿Cuál es la consecuencia de esta insólita actitud, de este retorcimiento del pensar sobre sí mismo, de este estilo que, no sin razón, se ha comparado con el barroco en las artes? La consecuencia es que los objetos del pensamiento se convierten ahora en problemáticos, se convierten en problemas. Lo que antes en el realismo era dado, las cosas ahora ya no son dadas, ya no son puestas, ahora se convierten en problemas, en propuestas, en cuestiones a resolver, en algo a lo cual hay que llegar mediante unos trámites y esfuerzos que el pensamiento hace por salir de sí mismo. Ya hemos visto cómo Descartes realiza esa salida del pensamiento de dentro de sí mismo, la realiza advirtiendo que entre las ideas hay una, entre los pensamientos hay uno que lleva dentro de sí como pensamiento, la garantía de que el objeto pensado por él existe. Este es el pensamiento de Dios. Pero ahora no nos interesa seguir en sus detalles la metafísica de Descartes, sino volvernos a sumergir plenamente en ese ambiente, en esa atmósfera peculiar del idealismo, y que pudiera compararse con la del encerramiento del espíritu dentro de su propia prisión. Y comprobamos entonces esta primera consecuencia, que al encerrarse el espíritu dentro de su propia prisión, el idealismo no tiene más remedio que anteponer a toda otra cuestión metafísica una serie de reflexiones previas. Esa serie de reflexiones previas son las que hemos encontrado ya en Descartes, cuando se habló de la duda, de la necesidad de dudar, de la posibilidad de dudar del objeto, de la imposibilidad de dudar del pensamiento mismo, de la inmediatez del pensamiento y, en cambio, de la mediatez del objeto, de que todo pensamiento garantiza mi propia existencia. porque todo pensamiento, además de ser pensamiento de algo, es mi pensamiento, y por consiguiente en cualquier pensamiento, ya sea falso o verdadero, estoy yo presente. Está presente la realidad existencial de mi propio yo. Todas esas reflexiones, todo ese conjunto de trámites previos, considerémoslo ahora, por decirlo así, en bloque y desde fuera. ¿Y qué impresión nos produce? Pues nos produce la impresión inevitable de que ahí, en todos esos trámites previos, se esconden cuestiones de lógica y cuestiones de psicología. En todos esos trámites, en todas esas reflexiones, se trata unas veces del pensamiento como vivencia del yo como el que vive los pensamientos. Esto es psicología pura. Otras veces se trata del objeto pensado por el pensamiento y de si ese objeto pensado por el pensamiento existe o no existe, de si el pensamiento que lo piensa es verdadero o no es verdadero, de si ese pensamiento, considerado esta vez no como vivencia del yo, sino como enunciación de algo, es un pensamiento que se refiere a un objeto real o no se refiere a objeto real ninguno. En este segundo caso son cuestiones de lógica y de ontología las que están propiamente fundidas en todas estas reflexiones. Por consiguiente, si salimos de este complejo en que nos encontramos y lo miramos un poco desde afuera, ¿qué tendremos que decir? Tendremos que decir que la postura, que la actitud idealista implica necesariamente que la filosofía se inicia por una reflexión lógica y psicológica acerca de los pensamientos y de sus objetos. Pero todo esto lo podemos expresar mucho más brevemente. Todo pensamiento que piensa un objeto pretende expresar lo que el objeto es, o sea, pretende conocer el objeto. Nuestros pensamientos de los objetos son conocimientos de ellos. Por consiguiente, diremos que en la raíz misma, en la definición misma de la actitud de la postura idealista, está necesariamente implicado el que haya de comenzar por una teoría del conocimiento. Esa teoría del conocimiento podrá ser más preponderantemente psicológica o más preponderantemente lógica. Se fijará quizá preferentemente en los pensamientos como vivencias del yo, o en los pensamientos como enunciados del objeto. Pero en todo caso siempre el idealismo antepondrá a toda otra cuestión ulterior una teoría del conocimiento. Y, en efecto, históricamente es así. Las primeras meditaciones de Descartes, las que anteceden a la demostración de la existencia de Dios, son ya una teoría del conocimiento. Y si ustedes reflexionan en que esas primeras meditaciones de Descartes no son sino la exposición, en términos más bien populares y accesibles a todo el mundo, de otras reflexiones mucho más ampliamente expuestas en las reglas para la dirección del espíritu, obra de su juventud que no fue publicada hasta después de su muerte, entonces más evidente resulta todavía que en el propio Descartes el problema metafísico no es abordado sino después de una preparación más o menos minuciosa del problema de teoría del conocimiento, o como suele decirse, epistemológico. Y después de Descartes, los filósofos que le siguen sienten con una claridad total y completa esa necesidad inherente al idealismo de explicarse primero acerca del conocimiento, de sus orígenes, de sus límites, de sus posibilidades. John Locke, el primer filósofo de quien se dice que hace una teoría del conocimiento en su tratado sobre el entendimiento humano, explícitamente se propone hacer una teoría del conocimiento humano, estudiar los orígenes de las ideas, de los pensamientos, ver si a las ideas les corresponden o no les corresponden impresiones y realidades efectivas, analizar las diversas ideas complejas y ver cómo se derivan de las simples. Todos estos problemas de teoría del conocimiento, de origen, límites y posibilidad del conocimiento humano, constituyen la médula del libro de Locke. Pero, después de este, otros filósofos ingleses siguen exactamente el mismo rumbo, y también antes de nada, antes de pasar a cualquier afirmación o negación del problema metafísico, plantean el problema del conocimiento, en un sentido más o menos psicológico. Esta es otra cuestión, pero lo plantean. Así, Berkeley, antes de exponer su metafísica espiritualista, plantea y resuelve el problema del conocimiento. Y Hume, antes de proponer su no metafísica, su oposición a toda metafísica, o por decirlo así, su positivismo, también plantea y resuelve los problemas fundamentales del conocimiento. En la filosofía continental ocurre exactamente lo mismo, con una única excepción, que es el filósofo Spinoza, pero de esa única excepción podría darse también la razón de por qué. Los demás, Leibniz, Kant, proponen primera y primordialmente la cuestión del conocimiento. Leibniz escribe su primer gran libro en polémica y respuesta al libro de Locke sobre el entendimiento humano. Y los tres grandes libros de Kant, Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, Crítica del juicio, no son sino la forma más completa y perfecta que en la filosofía moderna ha tomado la teoría del conocimiento. Así es que ahora nos encontramos en nuestra excursión por el campo de la metafísica ante la necesidad de detenernos, de pararnos. Hemos llegado en nuestra excursión por el campo de la metafísica al punto en que nos encontramos con el idealismo. El realismo ha dado de sí todo lo que podía dar con la metafísica de Aristóteles. Después tuvo que venir, necesariamente por una necesidad histórica que ya expuse, ese torcimiento de la mirada, esa nueva actitud difícil e insólita que llamamos idealismo. Pero resulta que esa actitud necesita, para poderse desenvolver en los problemas metafísicos, elaborar previamente una teoría del conocimiento. Para seguir nosotros, pues, esas teorías del conocimiento, que son los pórticos de otras tantas metafísicas modernas, necesitamos valernos de instrumentos que todavía no tenemos. Necesitamos hacer una pausa, un alto en nuestra excursión por la metafísica y antes de reanudar nuestra marcha, adquirir instrumentos mentales que nos permitan entender los nuevos trámites que el pensamiento idealista antepone a toda metafísica. Necesidad de una descripción fenomenológica del conocimiento. Estos prolegómenos a toda metafísica son, pues, necesarios. Vamos a detenernos y a preguntarnos nosotros mismos, independientemente de toda historia de la filosofía e independientemente de todo problema metafísico, ¿qué es el conocimiento? Esta pregunta no deben ustedes malentenderla. Sería malentenderla si creyeran que a ella se contesta con una teoría de conocimiento. No. Cuando yo digo qué es el conocimiento, no quiero decir que pregunte por las estructuras totales del conocimiento, en todas sus ramificaciones y por las respuestas a los problemas que esas estructuras plantean. No, quiero simplemente dar a entender con esa pregunta que vamos a describir, por decirlo así, desde fuera el objeto, conocimiento, el fenómeno conocimiento. Vamos a ver qué es objeto ¿y qué es ese fenómeno en cuanto se distingue de otros objetos y de otros fenómenos? No para estudiarlo en sus entresijos y para hacer saltar de ellos los problemas que plantea y las soluciones que podamos darles, sino para designarlo unívocamente, para que sepamos de qué vamos a hablar, para que podamos trazar el perfil de ese fenómeno al cual nos vamos a tener que referir constantemente. Por consiguiente, la respuesta que pido a la pregunta ¿qué es el conocimiento? No es una respuesta teorética, sino que es una mera y simple descripción fenomenológica. Vamos a emprender ahora la descripción fenomenológica del conocimiento. No quisiera yo que esta palabra fenomenológico produjera a ustedes susto o pánico ninguno. Lo único que esta palabra quiere significar es que nosotros arrancamos el conocimiento de todas sus contingencialidades históricas, de todas sus relaciones existenciales o no existenciales, que nosotros lo ponemos entre paréntesis. Cortamos toda relación entre el conocimiento y cualesquiera peculiaridades o particularidades de las existencias, o sea, de los conocimientos particulares y especiales. No nos vamos a referir ni al conocimiento que es la física de Aristóteles, ni al conocimiento que es la física de Newton, ni al conocimiento que es la física de Einstein, ni a la biología, ni a las matemáticas, ni a los problemas históricos que plantea el conocimiento. Ni siquiera nos vamos a referir a la posibilidad de que haya eso que se llama conocimiento o que no lo haya. Ni tampoco nos vamos a referir siquiera a la existencia de conocimiento. Simplemente vamos a intentar describir lo que queremos decir cuando pronunciamos la palabra conocimiento. Haya o no conocimientos en el mundo, hayalos habido o no los haya habido, pueda o no haberlos inclusive, sean ellos o no posibles, nosotros queremos decir algo cuando decimos conocimiento. Ese algo, puesto entre paréntesis, independientemente de que exista o no exista, y aun de que sea posible o no posible, sin entrar en esa cuestión, vamos a ver qué quiere decir, qué es lo que nosotros mencionamos, a qué aludimos cuando decimos la palabra conocimiento. Pues bien, a este aislamiento de un hecho, de una significación, a este aislamiento de algo, cuyas amarras con el resto de la realidad cortamos, cuyos problemas existenciales dejan de interesarnos, a ese algo entre paréntesis, es a lo que llamo fenómeno. Y entonces la descripción de ese algo, cortadas así las amarras con la realidad, la historicidad, la existencialidad y aún la posibilidad, la descripción de ese algo convertido así en puro fenómeno, la llamo descripción fenomenológica. Es una denominación bien clara y bien exacta en lo que quiere ella significar. Vamos, pues, a intentar una descripción fenomenológica del conocimiento. Sujeto cognoscente y objeto conocido, su correlación. Encontramos como primeros elementos en el conocimiento el sujeto pensante, el sujeto cognoscente y el objeto conocido. Todo conocimiento, cualquier conocimiento, ha de ser un sujeto sobre un objeto. De modo que la pareja sujeto cognoscente, objeto conocido, es esencial en cualquier conocimiento. Esta dualidad del objeto y del sujeto es una separación completa, de manera que el sujeto es siempre el sujeto y el objeto siempre el objeto. Nunca puede fundirse el sujeto en el objeto ni el objeto en el sujeto. Si se fundieran, si dejaran de ser dos, no habría conocimiento. El conocimiento es siempre, pues, esa dualidad de sujeto y objeto. Pero esa dualidad es, al mismo tiempo, una relación. No debe entenderse, no podemos entender esa dualidad como la dualidad de dos cosas que no tengan entre sí la más mínima relación. Vamos a intentar ver ahora en qué consiste esta relación entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido. Esta relación se nos aparece, en primer término, como una correlación, como una relación doble, de ida y de vuelta, que consiste en que el sujeto es sujeto para el objeto y en que el objeto es objeto para el sujeto. Del mismo modo que en los términos que los lógicos llaman correlativos, la relación consiste en que no puede pensarse el uno sin el otro, ni el otro sin el uno. Del mismo modo, los términos sujeto y objeto del conocimiento son correlativos. Así como la izquierda no tiene sentido ni significa nada si no es por contraposición a la derecha, y la derecha no significa nada si no es por contraposición a la izquierda, así como el arriba no significa nada si no es por contraposición al abajo, y polo norte no significa nada si no por contraposición a polo sur. Del mismo modo, sujeto en el conocimiento no tiene sentido si no es por contraposición a objeto. La relación es, pues, una correlación. Pero, además, esta correlación es irreversible. Las correlaciones que antes he puesto como ejemplo son reversibles. La izquierda se convierte en derecha cuando la derecha se convierte en izquierda. El arriba se convierte en abajo cuando el abajo se convierte en arriba. Pero el sujeto y el objeto son irreversibles. No hay posibilidades de que el objeto se convierta en sujeto o que el sujeto se convierta en objeto. No hay reversibilidad, pero podemos llegar más al fondo de esta relación entre el sujeto y el objeto. Esa relación consiste en que el sujeto hace algo. ¿Y qué es lo que hace el sujeto? Hace algo que consiste en salir de sí hacia el objeto. En salir de sí hacia el objeto para adueñarse del objeto, para captarlo. Ese adueñarse del objeto no consiste, empero, en tomar el objeto, agarrarlo y meterlo dentro del sujeto. No, eso acabaría con la correlación. Lo que hace el sujeto al salir de sí mismo para hacerse dueño del objeto es captar el objeto mediante un pensamiento. El sujeto da de sí un pensamiento del objeto. Vista la relación desde el otro lado, diremos que el objeto va hacia el sujeto, se entrega al sujeto, se imprime en el sujeto, pero no en todo el sujeto, no en la totalidad del sujeto, sino en forma tal que produce una modificación en el sujeto, una modificación en la totalidad del sujeto, modificación que es el pensamiento. De modo que ahora tenemos un tercer elemento en la correlación del conocimiento. Ya no tenemos solo el sujeto y el objeto, sino que ahora tenemos el pensamiento. El pensamiento que, visto desde el sujeto, es la modificación que el sujeto ha producido en sí mismo al salir hacia el objeto para apoderarse de él, y visto desde el objeto, es la modificación que el objeto, al entrar, por decirlo así, en el sujeto, ha producido en los pensamientos de éste. El pensamiento. Así pues, diremos que el objeto determina al sujeto y que esta determinación del sujeto por el objeto es el pensamiento. Pero guardémonos muy bien de pensar esta actitud receptiva del sujeto como una total y completa receptividad. No es que el sujeto se deje pasivamente imprimir por el objeto el pensamiento, sino que el sujeto actúa también. Sale de sí hacia el objeto, va al encuentro del objeto, es también activo. Pero su actuación, la actividad del sujeto, no recae sobre el objeto. El objeto permanece intacto de esa actividad del sujeto. Lo que sucede es que el sujeto, al ir hacia el objeto, produce el pensamiento. El pensamiento es, pues, producido por una acción simultánea del objeto sobre el sujeto y del sujeto al querer ir hacia el objeto. La actividad del sujeto no es incompatible con la receptividad del mismo sujeto, puesto que esta actividad recae sobre el pensamiento. Tenemos, pues, que el objeto puede decirse y llamarse trascendente con respecto al sujeto. El objeto es trascendente con respecto al sujeto, y lo es tanto si se trata de un objeto de los llamados reales, como este vaso o esta lámpara, como si se trata del objeto llamado ideal, como el triángulo o la raíz cuadrada de 3. Porque tanto en un caso como en otro, el objeto aparece para el sujeto como algo que tiene en sí mismo sus propias propiedades, y que esas propiedades no son en lo más mínimo aumentadas ni disminuidas ni cambiadas ni menoscabadas por la actividad del sujeto que quiere conocerlas. La actividad del sujeto que quiere conocerlas es, pues, en puridad, una actividad que consiste en ir hacia el objeto y abrirse ante él, para que éste, a su vez, envíe sus propiedades al sujeto y del encuentro resulte el pensamiento. Por consiguiente, en este sentido, el objeto es siempre, en todo caso, trascendente del sujeto. Y ahora me preguntarán quizá ustedes, ¿cómo puede hacerse compatible esta trascendencia del objeto con la necesaria correlación entre sujeto y objeto? ¿No decía usted antes que el objeto y el sujeto son correlativos, y que el sujeto es sujeto para el objeto, y que el objeto es objeto para el sujeto, como la izquierda y la derecha son mutuamente condicionadas? Ahora dice usted que el objeto es trascendente, y qué es lo que es, independientemente de que sea o no sea conocido por el sujeto. Parece que aquí hay una contradicción, pero no hay tal contradicción, porque el objeto es trascendente por la totalidad de la relación de conocimiento. Es trascendente en cuanto que la relación de conocimiento lo considera como trascendente. Pero en sí y por sí, metafísicamente hablando, el objeto no es objeto para el sujeto, sino en tanto en cuanto empieza por lo menos a ser conocido. El objeto que no sea objeto para un sujeto no es objeto. Será lo que quiera que sea, pero no es problema para el conocimiento. No constituye elemento alguno del conocimiento. Una vez que ha entrado en la correlación de ser el objeto para mí, sujeto, y de ser yo sujeto en cuanto que pienso ese objeto, una vez establecida ya la correlación, el objeto, dentro ya de la correlación, es trascendente, porque es irreversible esa correlación y porque el objeto no puede nunca penetrar dentro del sujeto, sino que permanece siempre a la distancia, mediatizado por el pensamiento. La verdad. Y entonces el último elemento del conocimiento que se nos propone a nuestra descripción fenomenológica es el de la verdad del conocimiento. En este caso, la verdad del conocimiento consiste en que el conocimiento concuerde con el objeto, o mejor dicho, consiste en que en la relación de conocimiento, el pensamiento formado por el sujeto, en vista del objeto, concuerde con el objeto. Esta concordancia del pensamiento con el objeto ha sido y es muchas veces considerada en la filosofía por muchos pensadores como el criterio de la verdad. Pero si nos fijamos bien, si atendemos bien a la descripción que acabamos de hacer del fenómeno conocimiento, advertiremos que esa concordancia del pensamiento con el objeto no es criterio de la verdad, sino que es la definición de la verdad. No es la piedra de toque por medio de la cual se descubre si un conocimiento es verdadero o no, sino que es en lo que consiste que un conocimiento sea verdadero. Es la esencia misma de la verdad, la definición misma de la verdad. Verdadero conocimiento es el conocimiento verdadero. No hay verdadero conocimiento más que el conocimiento verdadero. Esto quiere decir que el conocimiento falso no es conocimiento. Cuando el conocimiento no concuerda con la cosa, no es que tengamos un conocimiento falso, es que no tenemos conocimiento. El conocimiento que diremos verdadero conocimiento, el auténtico conocimiento, es el conocimiento verdadero, y el conocimiento verdadero es aquel en el cual el pensamiento concuerda con el objeto. Ahora, ¿qué criterio puede aplicarse para tener la certeza de que el pensamiento concuerda en efecto con el objeto? Ese es un problema que no está comprendido dentro de la descripción fenomenológica del conocimiento. Uno de los problemas de la teoría del conocimiento tendrá que examinar, uno de los problemas que la teoría del conocimiento tendrá que plantear y resolver es el de cuáles sean los criterios, las maneras, los métodos de que pueda valerse el hombre para ver si un conocimiento es o no verdadero. Pero si es verdadero, entonces, el ser verdadero consiste en que el pensamiento coincide con el objeto, y si no es verdadero, o sea, si no es conocimiento, es que el pensamiento no coincide ni concuerda con el objeto. Por consiguiente, hay que irse acostumbrando a no considerar que la coincidencia del pensamiento con el objeto sea criterio de la verdad, sino que es la verdad misma, es en lo que consiste la verdad. Criterio, en cambio, o sea, modo, método para descubrir si un conocimiento es verdadero, eso podrá haber de diferentes clases y especies, o quizá no haber ninguno. Si los hay, y cuáles sean, lo descubrirá en su día la teoría del conocimiento. Relaciones de la teoría del conocimiento con la psicología, la lógica y la ontología. Estamos ya próximos al término apetecido de esta lección de hoy, que es el darnos cuenta de que esta descripción fenomenológica del conocimiento nos revela clarísimamente que el conocimiento colinda con tres territorios limítrofes. Hay tres territorios colindantes con el conocimiento, que son la psicología, la lógica y la ontología. En efecto, si el conocimiento es correlación de sujeto-objeto, mediando pensamiento, el conocimiento toca a la psicología, porque la psicología trata del sujeto y del pensamiento como vivencia del sujeto. Si el conocimiento es esa correlación de sujeto-objeto mediando el pensamiento, colinda también con la lógica, porque la lógica trata de los pensamientos como enunciados, como enunciaciones, no en cuanto vivencias, no en cuanto son vivencias de un yo, sino en cuanto son vivencias que enuncian, que dicen algo de un objeto. Las leyes, las regularidades internas de esas enunciaciones, de esos enunciados, de eso que se dice de algo, son las leyes de la lógica. La lógica colinda, pues, también con el conocimiento. Pero la ontología también colinda con el conocimiento, porque el conocimiento, como hemos visto, es una correlación de sujeto y objeto. No hay conocimiento sin un sujeto que lo sea para un objeto y un objeto que lo sea para un sujeto. Por consiguiente, el objeto, lo que es, lo que está ahí para ser conocido y siendo conocido, es lo que estudia la ontología. También, pues, la ontología colinda con el conocimiento. Estas limítrofes provincias de la psicología, la lógica y la ontología, que lindan con el conocimiento, son a la vez enormemente perturbadoras. Porque la teoría del conocimiento tendrá que construirse y constituirse con aportaciones y con referencias a la psicología, a la lógica y a la ontología. pero esas aportaciones, referencias a estos territorios colindantes, tendrán que hacerse en la teoría del conocimiento dentro del círculo de problemas que la teoría del conocimiento plantea. Tendrán que hacerse para resolver los problemas que la teoría del conocimiento plantea, no al revés, no para resolver con la teoría del conocimiento problemas pertenecientes a la psicología, a la lógica o a la ontología. Y uno de los errores y de las confusiones que, como veremos, se cometieron reiteradamente en la filosofía moderna consiste en utilizar la teoría del conocimiento para dar solución a problemas de psicología, de lógica y de ontología. Pero otra de las confusiones, más graves todavía que la anterior, que se comete en la filosofía moderna, va a consistir en confundir entre sí sus elementos colindantes, en confundir el pensamiento como vivencia del sujeto con el pensamiento como enunciación del sujeto, en confundir la psicología y la lógica. Así, por ejemplo, si se pregunta cuál es el origen de la noción de esfera, puede contestarse de dos maneras. Puede decirse que la noción de esfera se origina de las innumerables veces que en nuestra vida hemos percibido piedras redondas, cantos rodados en el fondo de los ríos. De las múltiples veces que hemos visto bolas, se origina la noción de esfera. Pero puede contestarse también de otra manera y decir, la noción de esfera se origina de media circunferencia que gira en derredor del diámetro. Esta segunda manera de contestar es lógica. La primera es psicológica. Pues bien, los filósofos posteriores a Descartes se dedicaron con muchísima frecuencia a confundir las dos especies de contestación. Los ingleses creerán contestar a problemas lógicos y ontológicos con soluciones psicológicas por el estilo de la que el origen de la esfera es el ver cantos rodados en la experiencia sensible. Y los logicistas y ontologistas creerán contestar a cuestiones psicológicas con respuestas lógicas. Es decir, que se producirá una confusión muchas veces indescifrable. Pero si nosotros, merced a estos análisis fenomenológicos de lo que es el conocimiento y de los territorios que con él colindan, tenemos mucho cuidado de ir persiguiendo nuestro problema metafísico, sabiendo exactamente de los peligros en que está el espíritu de confundir esos elementos que colindan con el pensamiento, entonces tendremos un hilo de Ariadna que nos conduzca muy bien a través de este laberinto, y podremos, en las lecciones sucesivas, ocuparnos más detenidamente de la filosofía moderna a partir de Descartes, desconectando y apartando las confusiones fundamentales que se han cometido entre lógica, psicología y ontología. En un caso ejemplar, en la filosofía de Kant, veremos cómo los intérpretes de esa filosofía kantiana han cometido ellos mismos estas confusiones, y unos por un lado psicologistas, otros por otro lado logicistas, nos han dado ambos una visión falsa del fondo perenne del pensamiento kantiano. Pero esto no lo podríamos nosotros haber conseguido sin esta previa y minuciosa descripción fenomenológica del fenómeno del conocimiento. Lección 12. El empirismo inglés. La necesidad de iniciar la filosofía por la teoría del conocimiento radica en la esencia misma del idealismo. Ya lo vimos en las lecciones anteriores. La actitud prudente y cautelosa se revela en que, antes de dar un paso, se examinan las posibilidades de darlo, los peligros que se pueden correr, las maneras de evitar esos peligros. Y esto que acabo de expresar metafóricamente se puede concretar en los términos estrictos de que una teoría del conocimiento debe preceder, en el idealismo, a toda posición con respecto al ser, al pensar y a la existencia. En virtud de lo cual pareció indispensable que antes de entrar nosotros plenamente en el desenvolvimiento de la filosofía moderna, que en su esencia es toda ella idealismo, era conveniente analizar fenomenológicamente eso que se llama conocimiento. Describir ese conocimiento cuya teoría va a anteceder todo esfuerzo metafísico. Nosotros realizamos esta descripción fenomenológica del conocimiento. Encontramos los elementos que constituyen el conocimiento. Vimos la estructura de estos elementos, cómo se condicionan unos a otros y qué función desempeñan en la complejidad del conocimiento. Y terminamos observando que, dada la estructura del conocimiento, este fenómeno del conocimiento linda está en contacto íntimo con tres esferas esenciales de la filosofía, con la psicología por una parte, puesto que en el conocimiento hay vivencias, con la lógica de otra parte, puesto que en el conocimiento hay vivencias de enunciación, en donde se enuncian tesis, proposiciones, afirmaciones o negaciones, y en tercer lugar con la ontología, porque en el conocimiento las vivencias de enunciación recaen sobre un objeto, son vivencias de enunciación de algo acerca de algo. Y decíamos al terminar que en la filosofía moderna el desenvolvimiento del idealismo oscila entre esos tres elementos colindantes del conocimiento. Unas veces prepondera en la reflexión filosófica el punto de vista psicológico e invade los otros dos con peligro de anularlos por completo. Otras veces prepondera en el pensamiento filosófico la consideración lógica. Otras veces, por último, prepondera la consideración ontológica. Una preponderancia excesiva de cualquiera de estas tres consideraciones amenaza llevar a la lógica, a la psicología y a la ontología conclusiones que se suponen extraídas de la teoría del conocimiento, pero que en realidad son llevadas desde una de esas tres esferas a la otra. Psicologismo. El ejemplo más típico de ello lo vamos a ver hoy, cuando persigamos en su evolución histórica, en sus puntos principales, el empirismo inglés. El empirismo inglés va a ser para nosotros el cuadro ejemplar de una evolución intelectual que cada vez con más energía, cada vez con más intensidad, desenvuelve el punto de vista exclusivamente psicológico. Y este punto de vista psicológico va a hacer desaparecer del fenómeno, conocimiento, lo que hay en él de lógico y de ontológico, acabando el empirismo inglés consecuente consigo mismo por anegar, sumergir la totalidad del conocimiento en pura psicología, y por consiguiente anulando lo que pudiéramos llamar el valor lógico y la realidad ontológica del conocimiento. Locke. El empirismo inglés se inicia con John Locke. La filosofía en el momento en que viene al mundo filosófico John Locke es todavía predominantemente cartesiana. Desde luego, el punto de vista idealista es dominante ya en la filosofía, pero no solo el punto de vista idealista en general, sino que además la concreta solución dada por Descartes al problema metafísico predomina aún en la filosofía europea. Así, el problema metafísico encuentra en esta filosofía la solución sustancialista de Descartes. Yo descubro mi propio ser como ser pensante. Descubro entre mis ideas la idea de Dios, cuya esencia envuelve la existencia, y merced a esta idea de Dios como garantía, afirmo la existencia de los objetos de mis ideas claras y distintas, por consiguiente, del espacio, movimiento, número y sus modificaciones. De donde Descartes se extrae una metafísica de las tres sustancias, la sustancia pensante, el alma, la sustancia extensa, el cuerpo, y Dios, sustancia infinita creadora. Esta triplicidad de la sustancia domina absolutamente en la filosofía cuando llega Locke. El punto de partida de Locke es, pues, el punto de la filosofía cartesiana. Pero Locke se plantea desde luego, con una claridad absoluta, el problema metafísico como problema del conocimiento. Locke, con plena conciencia de la necesidad que radicalmente hay en el idealismo de poner en claro el problema del conocimiento, inicia su labor filosófica preguntándose ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el alcance del conocimiento humano? Ahora bien, el conocimiento se constituye por medio de ideas. Toma Locke la palabra idea en un sentido que antes y después de él no ha tenido la filosofía. La toma como traducción en lengua moderna de la palabra latina cogitatio, usada por Descartes. Para Descartes, cogitatio es pensé, pensamiento, y pensamiento es todo fenómeno psíquico en general. Una sensación es un cogitatio, una proposición lo es también, una afirmación o negación de la voluntad lo es también. En suma, cualquier vivencia psíquica es llamada por Descartes cogitatio. Las ideas innatas. Pues bien, Locke emplea la palabra idea en este mismo sentido general con que Descartes emplea la palabra cogitatio. Locke parte de una distinción que había hecho Descartes entre las ideas. Descartes había distinguido tres grupos de ideas, unas que él llamaba adventicias, otras que llamaba ficticias y otras innatas. Las ideas adventicias son las que sobrevienen en nosotros puestas por la presencia de la realidad externa. Las ideas ficticias son las que nosotros mismos, por medio de nuestra imaginación, formamos en el alma. Las ideas innatas son las que constituyen el acervo propio del espíritu, de la mente, del alma. Son las que están en el alma sin que las haya puesto ninguna cosa real ni hayan sido formadas por nuestra imaginación. El punto de partida de Locke consiste, primero, en negar que en nuestra alma haya ninguna idea innata. Segundo, en preguntarse cuál es el origen de las restantes ideas. Si no hay en el alma ninguna idea innata, si el alma es semejante a un papel blanco, white paper, o como han traducido sus traductores latinos, una tabla rasa, en la cual nada está escrito y todo viene a ser escrito posteriormente por la experiencia. Si no hay, pues, ideas innatas, el problema que se plantea es el de cuál sea el origen de las ideas, y este es el problema que Locke trata con mayor profundidad. El origen de las ideas. Ahora bien, una vez planteado el problema del origen de las ideas, hallábase Locke en la encrucijada de dos caminos. O bien entendía por origen la génesis natural, psicológica, de las ideas en la evolución psicológica del hombre, o bien entendía por origen la derivación lógica de una idea respecto de otra que puede ser su antecedente racional, o bien entendía el origen en el sentido de las verdades de hecho de que habla Leibniz, o bien entendía la palabra origen en el sentido de las verdades de razón, según dice también Leibniz. Un ejemplo aclarará lo que quiero decir. Es el mismo ejemplo que puse en la conferencia anterior y me bastará pues aludir a él. El origen de una idea, como la idea de esfera, puede ser considerado psicológicamente o lógicamente. Psicológicamente estudiaremos las sensaciones, las percepciones que ha podido producir naturalmente, biológicamente en nosotros, la noción de esfera, por ejemplo, el haber visto objetos de esa forma, naturales o artificiales. Pero otro sentido de la palabra origen es considerar la esfera como originada por el movimiento de media circunferencia girando en derredor del diámetro. Origen psicológico. Tenía pues que elegir Locke aquí en qué sentido iba a tomar la palabra origen, y según el sentido en que la tomara empujaba su investigación y naturalmente la de sus sucesores por un determinado camino. He aquí que Locke eligió el camino de la psicología. Por origen entiende Locke el mecanismo psicológico según el cual se forman en nosotros las ideas. Desde el principio, pues, la teoría del conocimiento de Locke se coloca bajo el signo de la psicología. Locke distingue dos fuentes posibles de nuestras ideas, la sensación y la reflexión. Locke entiende por sensación el elemento psicológico mínimo, la modificación mínima de la mente, del alma, cuando algo por medio de los sentidos la excita, le produce esa modificación y entiende, por reflexión, el apercibirse el alma de lo que en ella misma acontece. De modo que la palabra reflexión no tiene en lo que el sentido habitual, sino que tiene un sentido equivalente al de experiencia interna, mientras que la palabra sensación vendría a significar la experiencia externa. Sensación y reflexión. Todo el esfuerzo de sutileza y de análisis de Locke va encaminado a mostrar que las ideas o son simples y tienen su origen en un sentido o en dos sentidos o en la combinación de un sentido con la reflexión o de dos sentidos con la reflexión o son compuestas, es decir, están formadas de amasijos de ideas simples. Así, por ejemplo, la idea de extensión es simple, pero está formada de impresiones que proceden del sentido de la vista, del sentido del tacto y del sentido muscular. Pero la idea de sustancia es compuesta. Está formada por otras ideas que se conglomeran, que se unen. Esa unión de otras ideas, esa síntesis de otras ideas, es lo que constituye para Locke la idea de sustancia, que él define con una palabra muy típica, como el no sé qué, que está por debajo de las diversas cualidades, de las diversas sensaciones, de las diversas impresiones que una cosa nos produce. Ese no sé qué era ya, desde luego, plantear para otros que vinieran después el problema de la sustancia. Porque Locke no duda un instante, no pone en cuestión la metafísica de Descartes. Por consiguiente, para Locke las ideas simples, que nos vienen de la sensación y de la reflexión, o de una combinación entre sensación y reflexión, son ideas a las cuales corresponde una realidad que existe en sí misma y por sí misma, como la sustancia extensa de Descartes. Del mismo modo, nuestra intuición de nosotros mismos es para lo que el camino que nos conduce en presencia de una sustancia real, que existe en sí misma y por sí misma, que somos nosotros mismos. Por consiguiente, la metafísica cartesiana es la que está por debajo de toda la teoría del conocimiento de Locke. Lo único que ha hecho Locke es analizar el conocimiento, desmenuzarlo, llegar a sus últimos elementos, que son las ideas, y mostrar cómo las ideas complejas se derivan por composición, por generalización y abstracción de las simples, y cómo las ideas simples son los elementos últimos que reproducen la misma realidad. Cualidades primarias y secundarias. Sin duda, en esa reproducción de la realidad misma, no todos los elementos psicológicos tienen igual valor ontológico. Así, lo que distingue en las percepciones que tenemos de las cosas, de las sustancias, las cualidades que él llama secundarias y las cualidades que él llama primarias. Las cualidades secundarias son el color, el sabor, el olor, la temperatura. Esas cualidades, evidentemente, no están en las cosas mismas. No reproducen realidades en sí y por sí, sino que son modificaciones totalmente subjetivas del espíritu. Pero en cambio, las otras cualidades que él llama primarias, que son la extensión, la forma, el movimiento, la impenetrabilidad de los cuerpos, son propiedades que pertenecen a los cuerpos mismos, a la materia misma. No son, pues, puramente subjetivas, como las cualidades secundarias. Como ustedes ven, este trabajo de Locke es un ensayo muy esforzado por introducir claridad psicológica en el amasijo del conocimiento. Nuestro conocimiento es un conjunto enorme de ideas, de pensamientos. Locke se llega a ese conjunto. Empieza a analizar, a dividir, va tomando esas ideas, mirándolas una por una, las que son complejas, como los modos, las sustancias, las relaciones, las descompone en ideas simples, y a cada una de las ideas simples les asigna un origen empírico. Viene en la experiencia externa, que es la experiencia de los sentidos, viene en la experiencia interna, que es el darse cuenta, la conciencia de sí misma. Berkeley. Después de Locke, el problema cae íntegramente en las manos del gran filósofo inglés obispo Berkeley. Berkeley introduce en el pensamiento filosófico de Locke una modificación de importancia capital. La introduce empujando con entera consecuencia a otros resultados más profundos, el método del análisis psicológico. El psicologismo de Locke, que es todavía relativamente tímido porque está limitado y contenido por la metafísica cartesiana, que le sirve siempre de base, es empujado por el obispo Berkeley a extremos que rompen ya por completo los moldes de la metafísica cartesiana. El psicologismo de Locke había respetado la sustancia de Descartes en su forma de sustancia pensante, sustancia extensa y Dios. En cambio, el obispo Berkeley ataca directamente ese concepto de sustancia extensa de materia. La distinción hecha por Locke entre cualidades secundarias y cualidades primarias lo lleva a negar objetividad a las cualidades secundarias, pero a seguir concediendo plena existencia en sí y por sí a los cuerpos materiales como sustancia extensa. Pues bien, el obispo Berkeley no comprende, y tiene razón, cómo y por qué privilegia a Locke estas cualidades primarias y al carácter de puras vivencias del yo les añade además el de ser reproducciones fieles de una realidad existente en sí y por sí fuera del yo. No lo comprende el obispo Berkeley, ni lo comprendo yo. No tiene fundamento, porque si el sabor y el color son vivencias, y como puras vivencias no tienen otra realidad que la de ser vivencias, mis vivencias, del mismo modo la extensión, la forma, el número, el movimiento, son también vivencias, exactamente lo mismo, iguales vivencias, y como tales vivencias no hay en ellas ninguna nota que nos permita trascender de ellas como vivencias para afirmar la existencia metafísica en sí y por sí de las cualidades que ellas mentan. Consecuente con el psicologismo, el obispo Berkeley descubre en todas las llamadas ideas el mismo carácter vivencial, y como todas ellas son vivencias, ninguna de ellas me puede sacar de mí mismo y trasladarme a una región de existencias metafísicas en sí y por sí. inmaterialismo. El obispo Berkeley, con una audacia extraordinaria, plantea el problema ontológico y metafísico. ¿Qué es ser? ¿Qué es existir? Y el análisis psicológico no le permite dar a ese problema metafísico más que una respuesta psicológica. ¿Qué llamo yo ser? Ser, llamo yo a ser blanco, ser negro, ser extenso, ser verde, ser amarillo, ser duro, ser blando, ser redondo, ser triángulo, ser dos, ser tres, ser cinco. A todo eso llamo ser. Por consiguiente, ser es ser percibido. Ser es ser percibido como tal blanco, como tal dos, como tal cinco, como tal forma. La percepción como vivencia es lo único que constituye el ser. No me es dado en ninguna parte un ser que no sea percibido por mí. Imaginen ustedes, dice, una realidad que no sea percibida ni pueda serlo, ni esté conmigo, en suma, en ninguna relación vivencial. De esa realidad no tengo yo la menor noción, no conozco de ella nada, ni siquiera si la hay, no ya que es, sino ni siquiera si la hay, porque si conociera que la hay, estaría con ella en una relación vivencial mínima, que es la de haberla y de haberla para mí, porque si para mí tampoco la hay, ni siquiera hablar de ella puedo, de modo que ser no significa otra cosa que ser percibido. En nuestra terminología, la que nosotros estamos usando aquí, diremos que, para el obispo Berkeley, el ser de las cosas es la vivencia que de ellas tenemos. ¿Ven ustedes que aquí llegamos, con el obispo Berkeley, al idealismo subjetivo más completo? Porque nuestro problema fundamental, ¿quién existe?, es contestado por el obispo Berkeley diciendo, «Existo yo con mis vivencias, pero allende mis vivencias no existe nada». Él lleva su posición psicologista hasta ese extremo. Se llama él a sí mismo inmaterialista. No quiere llamarse idealista porque tiene la coquetería de afirmar que su punto de vista es el de todo el mundo, aunque es realmente el más difícil, el más abstruso, el más antinatural de los puntos de vista. Él dice, pero si es el punto de vista de todo el mundo. Usted va por el campo y le pregunta a un aldeano que tiene delante y le contesta, una carreta tirada por bueyes. Él quiere decir naturalmente que ve, que toca, que oye, lo que se ve, lo que se toca, lo que se oye. Algo que exista sin poder ser visto, oído, tocado, no existe para la mente humana natural y espontáneamente. Como ustedes ven, hay aquí un terrible juego de palabras, porque la mente humana espontánea y naturalmente es realista. Es decir, que pone primero la existencia en sí y por sí de las cosas, y luego su percepción por nosotros. Pero el obispo Berkeley afirma que la tesis natural es la suya, porque ser, para cualquiera, es precisamente ser tocado con las manos, visto con los ojos y oído con los oídos. La realidad como vivencia. Se ha dado un paso enorme, es verdad, comparado con la actitud de Locke. Este paso enorme ha consistido en proseguir con el psicologismo hasta deshacer la noción de sustancial material y quedamos con la de pura vivencia o pura percepción. Pero en el obispo Berkeley queda todavía un residuo sustancialista. El obispo Berkeley niega la existencia de la sustancia material, pero en cambio afirma la existencia de la sustancia espiritual. El yo me es conocido por una intuición directa. El cógito cartesiano sigue actuando perfectamente en la filosofía del obispo Berkeley. Yo soy una cosa que piensa, una res cogitans, un espíritu que tiene vivencias. A mis vivencias no les corresponde nada fuera de ellas, pero esas vivencias son mis vivencias, y yo soy una sustancia que las tengo. Mas como esas vivencias revelan además una regularidad en su paso por mi mente, se suceden escalonadamente, se engarzan las unas con las otras, se escalonan, se explican un poco las unas con las otras, como constituyen todo un conjunto de vivencias armónico que es lo que llamamos el mundo, debo suponer. Y supongo, aparte de otros fundamentos que son de carácter moral y religioso y que en el obispo Berkeley pesan mucho, pero que no pueden entrar aquí, en nuestra discusión, que es puramente de teoría del conocimiento y de metafísica, debo suponer que, aparte de esos otros, hay motivos suficientes para poner ahora la existencia de un espíritu que sea el que ponga en mí todas esas vivencias. Esas vivencias no se ponen en mí ellas solas. Las pone en mí Dios, que es puro espíritu, como yo. Y entonces podría pensarse con razón que la filosofía del obispo Berkeley es la que realiza con plenitud máxima la palabra del Evangelio. Nosotros vivimos, nos movemos y estamos en Dios. Hume. Como ustedes ven, queda un residuo de metafísica cartesiana en el obispo Berkeley, que es la sustancia pensante, el espíritu y Dios. Ese residuo de metafísica cartesiana lo vamos a ver desaparecer como por magia ante los formidables embates del tercer gran representante del empirismo inglés, que es Hume. Lo mismo que Berkeley ataca el concepto de sustancia material que todavía quedaba superviviente del cartesianismo en la filosofía de Locke, del mismo modo, Hume va a atacar ahora el concepto de sustancia espiritual que quedaba todavía sobreviviente en el obispo Berkeley, y lo va a atacar con la misma arma, el análisis psicológico, el psicologismo. Impresiones e ideas. No creo que pueda haber ni exista lectura más entretenida, más embelesadora que la de los libros de Hume, desde el punto de vista estrictamente psicológico. La maestría con que Hume toma un concepto, una idea cualquiera, y la diseca, la analiza, la separa en sus partes, va adscribiendo cada parte a un origen psicológico diferente y deshace una en una hasta reducirla a la nada. Es algo admirable, es algo simplemente estupendo. Este método de análisis psicológico, aplicado a la experiencia, le da los resultados magníficos que van a ver ustedes. Porque toda la filosofía de Hume se puede definir por su método. El método es sencillísimo, consiste en rectificar, precisar primeramente la terminología psicológica de sus antecesores. Y con esta simple precisión de la terminología psicológica de sus antecesores, llega Hume a plantear con la mayor naturalidad el problema de todo análisis psicológico. Hume llama impresiones a los fenómenos psíquicos actuales, a las vivencias de presentación actuales. Yo ahora tengo la impresión de verde. Y llama ideas, restringiendo ahora un poco el sentido de esta palabra a los fenómenos psíquicos reproducidos, a las representaciones. Yo que tenía la impresión de verde, ahora ya no tengo la impresión de verde, pero pienso en ella, la recuerdo o la imagino, y entonces tengo la idea de verde. De modo que tenemos impresiones, pero tenemos muchas más ideas que impresiones. Las impresiones que en un momento determinado tenemos son relativamente pocas comparadas con el montón de ideas que tenemos, puesto que de cada impresión que en nuestra vida hemos recibido, la huella que ha quedado y que yo reproduzco merced a la memoria o a la imaginación o a la asociación de ideas, constituye un caudal de ideas mucho más numeroso que el de impresiones, puesto que la impresión tiene que ser actual. Ya cuando es rememorada, no es impresión sino idea. Pues bien, de aquí se deduce clarísimamente el método maravilloso de Hume. Las impresiones son lo dado, no plantean problema psicológico ni problema metafísico ninguno. Las impresiones constituyen lo que me es dado, lo que está ahí. La última realidad es la impresión. Pero las ideas plantean un problema, que es a saber, ¿de qué impresiones proceden? Si una idea es simple, si es, por ejemplo, el recuerdo del verde, ese recuerdo del verde tiene el origen clarísimo de haber recibido yo antes la auténtica impresión de verde. Pero si la idea es compleja, como la idea de existencia, la idea de sustancia, la idea de causa, la idea del yo, si es idea complicada, ¿cuáles son las impresiones de qué procede? Tomar esas ideas, analizarlas en busca de la impresión de donde proceden, será el procedimiento que llevará a cabo Hume. ¿Qué encuentra la impresión correspondiente? Entonces la idea tiene ya su pasaporte legítimo. Es una idea que se puede usar con toda tranquilidad porque tiene realidad, puesto que procede de una impresión sensible recibida por mí. Es la reproducción de una impresión sensible. Pero supongamos que por mucho que se busque, no se le encuentre a una idea la impresión correspondiente. Pues entonces es una idea de contrabando, una idea que no tiene pasaporte, una idea que no se justifica, es una ficción imaginativa, quizá necesaria, fundada quizá en la ley psicológica de asociación de ideas. Pero sería completamente injustificado pretender que a ella le corresponda realidad ninguna. Porque, como les dije a ustedes antes, realidad para Hume es impresión. Una idea a la cual no se le encuentre la impresión de donde es oriunda, es idea que carece por completo de realidad. Sustancia. Es maravilloso el arte psicológico con que Hume toma nociones complicadas y las analiza. Voy a hablarles a ustedes de cuatro de estas nociones que son famosas en la historia de la filosofía humana por la belleza del análisis llevado a cabo. La primera es el análisis de la idea de sustancia. La idea de sustancia es una idea. ¿Cuál es la impresión que le corresponde? Veamos, que se presente esa impresión. Que la idea de sustancia nos diga cuál es su carta de legitimidad. Nosotros miramos la idea de sustancia y encontramos con que ella designa lo que llama Locke el no sé qué, que está por debajo de las cualidades y de los caracteres. De modo que si yo digo la sustancia de esta lámpara, no quiero decir que designe con la palabra sustancia su color verde, porque la lámpara es algo más que el color verde. No quiero decir tampoco que designo este brazo, porque la lámpara es algo más que un brazo. Es el color además del brazo. Si designa el color verde, deja de designar el brazo. Si designa el brazo, deja de designar el color verde. Hume hace una descomposición como quien abre una naranja en cascos y muestra perfectamente que la idea de sustancia no está originada por ninguna de las impresiones que actualmente yo recibo. No es tampoco la suma de ellas, porque por sustancia no entendemos la suma de esas impresiones, sino un quid, o como dice Locke, un no sé qué que sirve de soporte a todas esas impresiones, pero que no es ninguna de ellas. Es decir, que la idea de sustancia no tiene impresión de dónde pueda ser derivada y que la fundamente. Y como no tiene impresión que la fundamente, es una idea formada por nosotros, es una idea ficticia, como diría Descartes, es una idea de nuestra imaginación. Pasemos ahora a la idea de existencia misma, a la mismísima idea de existencia. Cuando decimos que algo existe, nosotros podemos encontrar la impresión correspondiente al algo del cual decimos que existe. Pero cuando añadimos que existe, ese existir del algo, esa existencia, es algo que no encontramos en impresión ninguna. Si yo digo que este vaso de agua existe y analizo lo que quiero decir, me encuentro con una multitud de impresiones, que son las del vaso de agua. Pero, ¿dónde está la impresión de que existe, la impresión de la existencia? No es tampoco la suma de todas las impresiones, ni una impresión en particular. Luego, la existencia del vaso de agua es algo a lo cual no corresponde ninguna impresión. Es otra idea hecha por nosotros, forjada por nosotros, por nuestra imaginación. El yo. Pero hay más todavía. Locke, después de Descartes y seguido por el obispo Berkeley, no duda un instante de la existencia de la sustancia yo. Pero examinemos qué quiere decir el yo. Descartes, al decir que el yo es una intuición que yo tengo de mí mismo, comete un error psicológico garrafal. Yo tengo intuición de verde, de azul, tengo intuición del miedo que siento, tengo intuición de la vivencia que estoy teniendo, de la vivencia de azul, de la vivencia de coraje, de la vivencia del esfuerzo que estoy haciendo para hablar. Pero, ¿dónde está la vivencia que no sea vivencia de algo, sino vivencia del yo? Me miro a mí mismo por dentro y encuentro una serie de vivencias, pero ninguna de ellas es el yo. Muchas vivencias que se suceden repetidamente unas a otras, pero ninguna de ellas es el yo. Cada una de ellas tiene referencia al yo. Digo, es mi vivencia, pero voy a ver en esa vivencia lo que la vivencia tiene de mí. Y no encuentro nada. Encuentro verde, azul, esfuerzo, pero no me encuentro a mí mismo dentro de esa vivencia, por mucho que analice y que deshaga. Entonces tengo que concluir que a la idea yo no le corresponde ninguna impresión, no procede de ninguna impresión, es otra idea ficticia, es otra idea hecha por nosotros. Nosotros tomamos nuestras vivencias, las hacemos un haz y decimos, esto es el yo. Pero si miramos lo que hay en ese haz, veremos que hay muchas vivencias, pero ninguna de esas vivencias es el yo, sino que el yo lo hemos añadido caprichosamente nosotros. La sustancia pensante de Descartes, el yo de Descartes, que había sido todavía respetado por Locke y por Berkeley, se desvanece. Ya no hay yo, ya no existe el yo. Causalidad. El más célebre de los análisis de Hume es el de la causalidad. Cuando decimos que la causa produce el efecto, ¿qué impresión corresponde a ese producir el efecto la causa? No corresponde ninguna impresión. Si yo analizo la relación de causalidad, me encuentro con que algo A existe. De él tengo impresión. Luego tengo la impresión de algo B. Pero no tengo nunca la impresión de que de A salga ninguna cosa para producir B. Yo veo que hace calor. Tengo la impresión de calor. Luego mido el cuerpo y lo encuentro dilatado. Pero que del calor salga una especie de cosa mística que produzca la dilatación de los cuerpos, eso es lo que no veo de ninguna manera. Por mucho que mire, no encuentro qué corresponde a la productividad de la cosa, ninguna impresión. Luego esto de la causalidad es otra ficción, como el yo, como la existencia, como la sustancia. Son ases, asociaciones de ideas. La frase asociación de ideas ha sido inventada por Hume. El concepto de asociación de ideas procede de Aristóteles, pero la frase asociación de ideas es de Hume, tanto que ha pasado al lenguaje filosófico y psicológico con la palabra idea en el sentido de Hume. En pleno siglo XX, nos sorprende los escritores filosóficos hablando de la asociación de ideas, en la cual toman la palabra idea en el sentido de Hume. Deberían decir asociación de representaciones, o de memorias, o de imágenes, sean de lo que fuere, según la terminología, pero la toman en el sentido de Hume. Y bien, estos ases, estas ideas ficticias que son sustancia, existencia, el yo, la causalidad, no son caprichosas. Están hechas en virtud de una regularidad, principalmente en virtud de la asociación de ideas, asociación por semejanza. Suelen acoplarse y unirse dos ideas cuando son parecidas, semejantes. Asociación por contigüidad. Suelen acoplarse en nuestra memoria y unirse ideas que están juntas, una al lado de otra. Impresiones que se repiten muchas veces unidas, al convertirse luego en ideas. Cuando pienso en alguna de ellas, inevitablemente me surge la idea de la otra, por sucesión. Y la causalidad no es más que un caso particular de esta asociación de ideas. La creencia en el mundo. Como ustedes ven, la conclusión que de aquí se saca es clara y terminante. Hume es un hombre de una absoluta coherencia en su pensamiento. Primera conclusión que sacamos, la metafísica es imposible. Ya ven ustedes si ha sido útil esta teoría del conocimiento previa, porque ya justamente por la teoría del conocimiento llegamos a ver que la noción de sustancia externa, que la noción de sustancia interna son dos nociones a las cuales no corresponde impresión ninguna, o sea, que son ficticias. Por consiguiente, es un problema que no tiene sentido plantear si existen sustancias o no existen. No tiene sentido plantearlo, y menos hay posibilidad de resolverlo. A la pregunta metafísica de ¿quién existe?, contestaba Descartes, existo yo, la extensión y Dios. Contestaba Locke lo mismo que Descartes. Contestaba Berkeley, existo yo y Dios, pero no la extensión. Y Hume contesta muy sencillamente, no existo ni yo, ni la extensión, ni Dios. Lo único que hay son vivencias. Mis vivencias, caprichosamente unidas, sintetizadas por mí, las llamo yo. Pero que a esa palabra yo, a esa idea yo, corresponda una realidad sustancial en sí y por sí que sea el yo, el alma, eso no se puede averiguar ni tiene sentido preguntarlo. Del mismo modo, mis vivencias aluden a realidades fuera de mí. Pero yo no encuentro en ninguna parte sustancias ni cuerpos, sino solo vivencias. Por consiguiente, lo único que puedo tener es creencia, belief, en el mundo exterior. Yo creo que el mundo exterior existe, creo que este vaso existe, que si bebo el agua que contiene voy a refrescar la boca, creo que esta lámpara existe, pero lo creo porque estoy acostumbrado a creerlo así por el hábito, por la asociación de ideas. Pero la existencia metafísica en sí y por sí de un mundo exterior, allende mis vivencias, eso no está dado en lo único que yo puedo barajar, en lo único que me es dado, las impresiones. Remata, pues, el empirismo inglés de Hume en un positivismo, en una negación de los problemas metafísicos o en un escepticismo metafísico, como ustedes quieran llamarlo. Hume, claro está, no llega a poner en entredicho la ciencia, pero le pone un basamento, un fundamento caprichoso. El fundamento de la ciencia es la costumbre, el hábito, la asociación de ideas, fenómenos naturales, psicológicos, que provocan en mí la creencia en la realidad del mundo exterior. Yo estoy convencido de que mañana sale el sol, pero es nada más que porque estoy acostumbrado a verlo salir todos los días. Una razón no la hay. que a la causa siga el efecto, está bien, porque yo estoy acostumbrado constantemente a ver que el efecto B sobreviene siempre que se produce la causa A. Pero no existe una razón que haga de la relación causal una relación apodíctica. Positivismo metafísico. Como ustedes ven, aquí el psicologismo del empirismo inglés ha llegado a su máxima exageración, si se puede decir, a sus más remotas y más radicales consecuencias. La psicología lo ha invadido todo. El psicologismo ha deshecho la lógica y la ontología. El mundo de Hume es un mundo sin razón, sin lógica. Es así porque así es, porque yo lo creo en virtud de la costumbre, del hábito, de la asociación de ideas, de fenómenos biológicos en mi espíritu considerado naturalísticamente. Del mismo modo, la ontología ha desaparecido. Todos los conceptos ontológicos fundamentales, el de sustancia, el de existencia, han sido analizados y se han evaporado en puros haces de sensaciones. El psicologismo, a ultrance del empirismo inglés, ha volatilizado el problema lógico y el problema metafísico, y esta es justamente la característica del positivismo. Claro es que Hume cree que hay una ciencia posible, que hay creencias comunes de todos los hombres, pero es porque el hombre es un ser de acción. El hombre necesita actuar, necesita vivir, y para vivir necesita contar con ciertas regularidades de las cosas. Aquellas regularidades de las cosas que salen bien, aquellas esperanzas que el hombre concibe y que luego se cumplen, como la de que salga el sol mañana, adquieren poco a poco el carácter de verdades. Por eso, en el fondo, lo mismo que Hume es el predecesor del positivismo, puede decirse que también es el predecesor del pragmatismo, porque la única justificación de la verdad viene a ser, para Hume, la constancia habitual, la ejecutividad efectiva de esas percepciones que la esperanza, día tras día, va remachando en nosotros. Lección 13. El racionalismo. Balance del empirismo inglés. En la lección anterior no me fue posible hacer el balance general del empirismo inglés. No me fue posible sacar las conclusiones que de esta magna especulación psicológica, prolongada durante más de siglo y medio, pueden extraerse para nuestro problema de teoría del conocimiento y de metafísica, que son problemas indisolublemente unidos. Es, pues, necesario que intentemos hoy, ante todo, ese balance, esa liquidación general del empirismo inglés, ver qué es lo que el empirismo inglés aporta positivamente al problema metafísico, al problema del conocimiento y, por otra parte, ¿en qué obstaculizan los ingleses el recto caminar hacia una solución de estos problemas? Si quisiéramos resumir en una sola expresión breve lo más esencial en el punto de vista adoptado por el empirismo, tendríamos que decir que el empirismo es el esfuerzo más grande que se conoce en la historia del pensamiento humano para reducir el pensamiento a pura vivencia. Dicho así, parece como que no se hace sino la comprobación de un hecho histórico, pero ya ustedes tienen una clara visión detallada de lo que esto significa. Significa, en primer término, el descoyuntamiento que la filosofía inglesa lleva a cabo de los elementos conectados en la unidad del conocimiento. La descripción fenomenológica que hicimos del conocimiento nos revela que el conocimiento es una correlación entre un sujeto y un objeto mediante un pensamiento. Los elementos esenciales del conocimiento son el sujeto cognoscente y el objeto conocido, ambos en correlación indisoluble, y esa correlación se sustenta sobre el gozne del pensamiento. Pues bien, lo que hace el empirismo inglés es, en primer lugar, desconectar entre sí estos tres elementos, tomar el elemento pensamiento y despojarlo de toda relación con los otros dos. Esa relación con los otros dos consiste principalmente en que el sujeto da al pensamiento un sentido, enuncia acerca del objeto una tesis. El carácter enunciativo, el carácter de mención plena de sentido que tiene el pensamiento, desaparece para los ingleses y queda el pensamiento solo como pura vivencia. Esta es, a mi entender, la más exacta y más profunda operación que los ingleses han llevado a cabo en su análisis del conocimiento. Pero al desconectar de esta suerte el pensamiento, del sujeto por un lado y del objeto por el otro, al prescindir de lo que todo pensamiento tiene de enunciativo, de tético, de tesis, afirmación o negación acerca de algo, al prescindir pues del carácter lógico y de la referencia ontológica al objeto, Los ingleses toman el pensamiento como un puro hecho, como un puro hecho de la conciencia, como algo dado ahí, como un hecho que está ahí, y se proponen, al modo de los naturalistas, explicar cómo ese hecho adviene y se produce en virtud de otros hechos anteriores. En suma, si me permiten ustedes el empleo de un neologismo que cada día se va haciendo más indispensable en la filosofía actual, diremos que al convertir los ingleses el pensamiento en pura vivencia, lo toman con su carácter puramente fáctico. Hacen de él un puro hecho. La consecuencia de esta actitud, que ya es clara desde Locke, aunque éste no la lleva a sus últimas consecuencias, sino Hume, es, primeramente, la eliminación del objeto como cosa. Esta eliminación del objeto como cosa la lleva a cabo Berkeley. En segundo lugar, la eliminación del sujeto mismo como cosa. Esta eliminación la lleva a cabo Hume. De modo que, por un lado, la noción de objeto se desvanece, puesto que el pensamiento es una pura vivencia, es un hecho, y ese hecho ya no es referido a ningún objeto fuera de él, ni a ningún sujeto que lo frague o que lo cree. Preséntase el pensamiento como un puro hecho psicológico. ¿Qué se proponen con esto los ingleses? Se proponen algo sumamente plausible. Se proponen acabar con la noción de cosa en sí misma. En efecto, la raíz profunda del idealismo, desde el mismo Descartes, es eliminar del tablero filosófico esa noción de cosa en sí misma. No hay cosas en sí mismas. Lo que llamamos las cosas son los términos de nuestras vivencias, son los objetos intencionales de nuestras vivencias. Así es que en esto los ingleses dieron un paso extraordinariamente fecundo para toda la historia del pensamiento moderno, insistiendo sobre la imposibilidad, sobre el absurdo, de pensar una cosa en sí misma. El absurdo lo expone en dos palabras, y con una precisión matemática, Berkeley, cuando advierte que pensar una cosa en sí misma es una contradicción, porque es pensar una cosa en cuanto que no es pensada. Cosa en sí es la cosa no pensada por nadie, y pensar la cosa no pensada por nadie es una contradicción. Por consiguiente, el empirismo inglés llega a ser la forma más plena, más completa del idealismo psicológico. Este idealismo psicológico consiste, primero, en descoyuntar el acto del conocimiento que comprende estos tres términos, sujeto, pensamiento, objeto, y no tomar como término de investigación filosófica más que el pensamiento mismo. Segundo, en negar toda realidad en sí al objeto y al sujeto. No queda, pues, como realidad en sí nada más que el pensamiento, nada más que la idea, nada más que la impresión, según la terminología de Hume. Y de aquí la contestación a la pregunta metafísica, ¿quién existe? Si no existe el sujeto, si no existe el objeto, no existe más que el pensamiento como vivencia, el pensamiento desconectado de aquello a que se refiere y de aquel que lo refiere a ello. Por consiguiente, lo que llamamos realidad es una mera creencia, fraguada por la combinación o asociación de los pensamientos, de las ideas. Es otro hecho. ¿Qué se deduce de los hechos llamados pensamientos? Y lo que llamamos el yo o el alma es también una mera hipótesis, en la cual creemos por las mismas razones de hábito y de costumbre por las cuales creemos en la existencia del mundo exterior. Lo único que queda como última realidad, la contestación suprema a la pregunta metafísica ¿quién existe?, sería pues esta, las vivencias y nada más. Nos encontramos aquí con un positivismo, con un fenomenalismo, con un sensualismo, como quiera llamársele, que a lo que más se parece es a la posición positiva de algunos filósofos alemanes modernos, como Ernesto Mach y Avenarius. Lo dado son las sensaciones y nada más. Según esto, solo hay dos ciencias universales, una ciencia de las sensaciones hacia acá, la psicología, otra ciencia de las sensaciones hacia allá, la física. Con las sensaciones aliándose unas con otras, en combinaciones y asociaciones sintéticas varias, componemos eso que llamamos los objetos, que no son más que síntesis de sensaciones. Esos objetos son las realidades físicas. Con esas sensaciones hacemos al propio tiempo el sujeto, y esas sensaciones, mirando hacia la composición sintética que llamamos sujeto, dan de sí la psicología. La psicología es, pues, como lo es en efecto para Ernesto Mach, la cara que mira hacia acá de esa realidad que son las puras vivencias, mientras que la cara que mira hacia allá es la composición objetivadora de eso que se llama la física. Crítica al empirismo inglés, la vivencia como vehículo del pensamiento. Este es el balance que podemos extraer en líneas generales del empirismo inglés. ¿Qué juicio podemos nosotros ahora fallar sobre esta teoría? ¿Qué debemos pensar? ¿Qué pensamos? ¿Qué pienso yo, en suma, sobre esta teoría del empirismo inglés? Lo primero que se advierte es que el empirismo inglés arruina por completo lo esencial del conocimiento. El empirismo inglés priva al conocimiento de base y de sentido. En efecto, el empirismo elimina del pensamiento lo que tiene de lógico. ¿Y qué es lo que el pensamiento tiene de lógico? Lo que el pensamiento tiene de lógico es lo que tiene de enunciativo, o como puede decirse también, de tético, de tesis, de afirmación o negación de algo. Todo pensamiento es, en efecto, una vivencia, pero además de una vivencia, todo pensamiento es una vivencia que dice, que pone, que afirma o que niega algo del objeto y lo afirma o lo niega del objeto con sentido. ¿Qué significa con sentido? Significa que esta enunciación, esta tesis, esta afirmación que hace el pensamiento tiene un valor objetivo, es decir, que aquello de quien lo dice tiene un ser, que ese ser es, y que ese ser constituye el término natural del conocimiento. Los ingleses se encuentran con que el pensamiento tiene dos fases, dos caras, una que es la de vivencia pura y otra que es la enunciativa de algo. La una en que el pensamiento es modificación puramente psicológica en la conciencia, la otra en que el pensamiento señala y afirma o niega algo de algo, la parte enunciativa. Pero los ingleses prescinden de la parte enunciativa. ¿Y por qué prescinden de la parte enunciativa? Porque los ciega el carácter vivencial del pensamiento y no advierten que en el conocimiento la vivencia no es, para el sujeto, sino un trampolín, una especie de base por medio de la cual el sujeto, apoyándose en la vivencia, quiere enunciar algo acerca de algo. Tomemos, por ejemplo, la crítica clásica que Berkeley hace del concepto general. Berkeley dice, los conceptos generales no existen, el triángulo no existe, el triángulo es únicamente un nombre, flatus vocis, con lo cual el empirismo renueva el nominalismo de la Edad Media. Pues bien, ¿cómo muestra, cómo demuestra, cómo explica Berkeley lo que él quiere decir? Lo demuestra con una argumentación al parecer muy convincente. Dice, la prueba de que el triángulo no existe es que intenten ustedes, invita al lector, realizar la idea de triángulo. Intenten ustedes imaginar ese triángulo y no podrán, porque imaginarán un triángulo que será isósceles o escaleno necesariamente, porque a la vez no puede ser ambas cosas y, sin embargo, la palabra, el nomen, el nombre de triángulo, se refiere a algo que tendría que ser a la vez isósceles y escaleno. Ahora bien, ustedes no lo pueden realizar, no lo pueden imaginar, no lo pueden dibujar. No es posible que se dé en la naturaleza ningún triángulo a la vez isósceles y escaleno. Luego, triángulo es un mero nombre. ¿Qué ha pasado aquí? Pues sencillamente que, hipnotizado por la vivencia pura, ha olvidado Berkeley que esa imagen que nos invita a realizar no es el pensamiento, sino que es la vivencia, y que por encima de esa vivencia lo que realmente llamamos pensamiento es aquello que la vivencia enuncia. Es claro que no podemos imaginar un triángulo que no sea ni escaleno ni isósceles. Tendrá que ser una de las dos cosas. Pero es que el triángulo que imaginamos no es el triángulo en que pensamos, sino que el triángulo que imaginamos es un a modo de trampolín sobre el cual necesariamente hacemos la enunciación lógica, la enunciación racional. El pensamiento racional no es la imagen con la cual pensamos racionalmente. La imagen o la evidencia con la cual pensamos, o sea, enunciamos, no puede confundirse en modo alguno con la enunciación misma. La imagen o la vivencia es una cosa, y lo mentado, lo mencionado, lo aludido por la imagen o vivencia es otra muy distinta. El pensamiento es lo aludido, lo mentado por la imagen y la vivencia, lo que la imagen y la vivencia necesariamente sirven para querer decir. Esto que la imagen y la vivencia quieren decir es el aspecto enunciativo, racional, lógico, puro del pensamiento, que los ingleses no veían porque estaban hipnotizados por el carácter vivencial mismo. El carácter vivencial mismo es un hecho psicológico, concreto, determinado. Yo, en efecto, si me propongo realizar imaginativamente el triángulo, no puedo realizarlo más que o isósceles o escaleno. Pero es que lo que yo llamo pensamiento no es sólo la vivencia, sino la vivencia en tanto en cuanto sirve de signo para designar allende ella misma una enunciación intelectual que no podría ser designada más que por los medios limitados, psicológicos, de una vivencia. Pero la vivencia no está allí más que como representante de aquello a que se refiere, la enunciación pura. Habiendo eliminado, pues, el empirismo, este carácter enunciativo, lógico del pensamiento, ha suprimido la objetividad del conocimiento. Ha suprimido, de pronto, la objetividad del conocimiento, porque ha suprimido toda referencia al objeto. Aquí los empiristas cometen exactamente el mismo error, pero en otro plano. Ellos quieren, con mucha razón, anular el ser en sí, anular la cosa en sí. Con mucha razón quieren acabar con el realismo aristotélico. Tienen mucha razón en esto. El realismo aristotélico supone el absurdo de que las cosas existen independientemente de que sean o puedan ser conocidas por nadie. Está perfectamente bien demostrado por Berkeley que esto es absolutamente absurdo, porque ¿qué sentido tiene el hablar de un objeto impensable? Solo el decir objeto impensable es ya pensarlo en cierto modo. De manera que en eso tienen perfecta razón los empiristas. Pero al querer anular el ser en sí de las cosas, resulta que anulan todo el ser de las cosas, como si no hubiese entre ser en sí y no ser un término medio. Ellos creen que o la cosa es en sí o no es en absoluto, pero es que hay un modo de ser que no es el ser en sí. El en sí es aquí lo importante. Hay un modo de ser que precisamente es el ser en el conocimiento y para el conocimiento, en la correlación del conocimiento. Un ser que no es el ser en sí, pero que no es cero de ser, sino que es un ser puesto, propuesto, mejor dicho, el ser del conocimiento. Los ingleses cometen este error, y ahora si estuviera aquí uno de ellos, Hume, por ejemplo, se indignaría mucho conmigo, porque en el fondo conservan un residuo de realismo. En el fondo no se han logrado desprender por completo del realismo aristotélico. ¿Y cuál es ese residuo de realismo que llevan dentro del cuerpo y que no se dan cuenta de que lo llevan? Pues muy sencillamente, el creer que no hay más que el ser en sí. Pero entonces, ¿cómo siguen pensando el ser bajo, la especie realista del ser en sí? ¿Cómo siguen conservando como residuo del realismo el en sí? No encuentran naturalmente en el objeto ningún en sí, y entonces le quitan todo ser sin comprender que esto no es posible. Lo mismo pasa en el sujeto. Hume hace el análisis, se encuentra con que no hay impresión que corresponda al yo y que no hay yo en sí, y saca la conclusión, pues no lo hay en absoluto, y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué conservan el en sí en el pensamiento, en las vivencias? Las vivencias son para ellos cosas en sí mismas. Por eso Berkeley y Hume dicen, nosotros no estamos en contradicción con el punto de vista ingenuo de todo el mundo. Decimos que esta lámpara existe, decimos que este papel existe, porque existir es ser percibido. Y es que han inyectado a la vivencia el carácter de la cosa realista que tiene en Aristóteles. La cosa en Aristóteles, el en sí, lo tenía la cosa, y ellos lo han puesto en la vivencia y lo han quitado del objeto y del sujeto. Pero esto es un residuo de realismo. Estos buenos señores ingleses son aristotélicos sin saberlo, que es lo peor que se les podría decir. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues pasa que va a ser preciso que venga alguien que advierta, que vea, que hay una modalidad del ser que no es ni el ser en sí ni la nada, sino que hay una modalidad del ser que consiste en ser objeto para un sujeto. En la correlación irrompible del conocimiento, el ser del objeto no es un ser en sí. Pero una cosa es que no sea un ser en sí y otra cosa es que no sea. ¿Cuál será este ser? ¿Será un ser lógico? ¿Un ser puesto para ser conocido? ¿Un ser propuesto? ¿Un ser problema? Por eso podemos acentuar el dicho de Berkeley de que ser es ser percibido. Pero una vez que el ser es percibido, una vez que esta lámpara es el término de mi percepción de esta lámpara, ¿qué es esta lámpara como objeto de conocimiento? está aquí como ser percibido, y otra cosa es ser conocido. Y el ser de lo conocido es un ser conocido. Ese ser conocido, que no es en sí, pero que es más y distinto del ser percibido, eso es lo que habrá que esperar a que llegue Kant para que nos explique bien lo que es. Y Kant nos explicará perfectamente en qué consiste este nuevo ser, que no es el ser en sí, y que tampoco es el puro término de la percepción, inmanente a la percepción misma. Leibniz. Pero antes de que Kant llegue, hay que abrirle, hay que prepararle el camino. Hay que darle los elementos para la solución de este problema difícil. Estos elementos para la solución en parte están ahí. Los análisis destructores de Hume. Pero faltan otros elementos, falta una acentuación nueva, una explicación clara de los elementos racionales, puros, puramente intelectuales, que hay en el pensamiento y en el conocimiento. Esa explicación, esa elaboración de lo racional en el pensamiento será necesaria para que Kant pueda trabajar. Y Leibniz va a ser quien va a proporcionar las bases para Kant. Leibniz es un gran espíritu, es uno de los filósofos más considerables que ha conocido la humanidad. Es uno de los hombres de quien con mayor razón puede decirse que son cabezas enciclopédicas. Está realmente a la altura de un Aristóteles o de un Descartes. En su tiempo tuvo una autoridad científica indiscutida, no solo en filosofía, sino también en física, en matemáticas, en jurisprudencia, en teología. En todo aquello en que él puso su mano, alcanzó las más altas cumbres del saber, de la meditación, de la percepción lógica en el desenvolvimiento de su pensamiento. Pues bien, Leibniz, que vivió en la segunda mitad del siglo XVII, tuvo la percepción clarísima de dónde se encontraba la falla, el defecto, el punto flaco del empirismo inglés, y eso que no pudo conocer del empirismo inglés nada más que la obra de Locke. Sin embargo, le bastó el conocimiento de la obra de Locke para llegar inmediatamente al punto central en donde estaba la originalidad, pero al mismo tiempo también la falla, el peligro del empirismo inglés. Vio inmediatamente que el error del empirismo consistía en su intento de reducir lo racional a fáctico, la razón a puro hecho. Porque hay una contradicción fundamental en esto. Si la razón se convierte en puro hecho, deja de ser razón. Si lo racional se convierte en fáctico, deja de ser racional. Porque lo fáctico es lo que es sin razón de ser, mientras que lo racional es lo que es razonablemente, es decir, no pudiendo ser de otra manera. Por consiguiente, vio inmediatamente, con una gran claridad, que el defecto fundamental de todo psicologismo, al considerar el pensamiento como vivencia pura, es que lo racional se convertía en puro hecho, es decir, dejaba caer su racionalidad como un adminículo inútil. Pero no hay nada más contradictorio que eso, que lo racional deje caer su racionalidad, porque entonces lo que queda es lo irracional. Verdades de hecho y verdades de razón. Así pues, el punto de partida de Leibniz es este punto céntrico desde las primeras líneas del libro que dedica a refutar a Locke. Locke había escrito ensayos sobre el entendimiento humano. Leibniz leyó ese libro, lo estudió a fondo y luego redactó unas notas que se publicaron con el título de Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano después de la muerte de Locke. Las primeras líneas de este libro comienzan ya, desde luego, planteando el problema en su punto céntrico, distinguiendo verdades de razón y verdades de hecho. El conocimiento humano se compone de unas verdades que llamamos de razón y de otras verdades que llamamos de hecho. Verités de fait, verités de raison. ¿En qué se distinguen unas de otras? Las verdades de razón son aquellas que enuncian que algo es de tal modo que no puede ser más que de ese modo. En cambio, las verdades de hecho son aquellas que enuncian que algo es de cierta manera, pero que podría ser de otra. En suma, las verdades de razón son aquellas verdades que enuncian un ser o un consistir necesario, mientras que las verdades de hecho son aquellas verdades que enuncian un ser o un consistir contingente. El ser o el consistir necesario es aquel ser que es lo que es, sin que sea posible concebir siquiera que sea de otro modo. Así el triángulo tiene tres ángulos y es imposible concebir que no los tenga. Así todos los puntos de la circunferencia están igualmente alejados del centro y es imposible concebir que sea de otro modo. En cambio, si decimos que el calor dilata los cuerpos, es así. El calor dilata los cuerpos, pero podría ocurrir que el calor no dilatase los cuerpos. Las verdades matemáticas, las verdades de lógica pura, son verdades de razón. Las verdades de la experiencia física son verdades de hecho. Las verdades históricas son verdades de hecho. Corresponde esta división netamente a la división que hacen los lógicos entre juicios apodícticos y juicios asertóricos. Juicios apodícticos son aquellos juicios en donde el predicado no puede por menos de ser predicado del sujeto, o dicho de otro modo, en donde el predicado pertenece necesariamente al sujeto, como cuando decimos que el cuadrado tiene cuatro lados. Todas las proposiciones matemáticas son de este tipo. Juicios asertóricos, en cambio, son aquellos juicios en donde el predicado pertenece al sujeto, pero el pertenecer al sujeto no es de derecho, sino de hecho. Pertenece al sujeto, efectivamente, pero podría no pertenecer, como cuando decimos que esta lámpara es verde. Que esta lámpara es verde es algo que es cierto, pero es una verdad de hecho, porque podría ser rosa igualmente. El problema que se había planteado Locke era el problema del origen de las ideas, del origen de las vivencias complejas. Ese problema se plantea también Leibniz, pero partiendo de esta distinción, verdades de hecho, verdades de razón, y en primer término, las verdades de razón. Las verdades de razón pueden ser oriundas de la experiencia, en manera alguna. ¿Cómo van a ser las verdades de razón oriundas de la experiencia? Si las verdades de razón fuesen oriundas de la experiencia, serían oriundas de hechos, porque la experiencia son hechos. Y si fueran oriundas de hechos, las verdades de razón serían verdades de hecho. Es decir, no serían razón, no serían verdades de razón. Serían tan contingentes, tan casuales, tan accidentales como son las mismas verdades de hecho. Por consiguiente, es inútil pensar siquiera que puedan las verdades de razón originarse en la experiencia. Génesis de las verdades. Entonces quedará que son innatas. ¿Innatas? ¿Por qué no? Explicaremos lo que queremos decir cuando decimos que las verdades de razón son innatas. Por innatas no entendemos decir que nazcan los niños al mundo sabiendo geometría analítica. No, esto no. Innato no quiere decir que estén totalmente impresas en nuestro intelecto, en nuestro espíritu, en nuestra alma, esas verdades. Quiere decir que están virtualmente impresas. Innato quiere decir, pues, germinativamente, seminalmente, como en un semen o en un germen, hállanse estas ideas en el espíritu. Constituyen el espíritu mismo. En el curso de la vida del espíritu, esas ideas se desenvuelven, se explicitan, se formulan, se separan unas de otras. Se establecen, se forman en su relación. La matemática surge, la matemática se aprende. Pero, ¿qué es aprender matemática? Aprender matemática no es algo que se parezca en lo más mínimo a la comunicación que un hombre pueda hacer a otro de una verdad de hecho. Si alguien viene y me dice, el rosal del patio de usted ha florecido, este es un nuevo conocimiento de hecho que entra en mí. Pero así no se aprende matemáticas. Aprender matemáticas consiste en que las matemáticas latentes que están en uno salgan a flote, que uno mismo descubra las matemáticas. Y el propio Leibniz, en sus nuevos ensayos, recuerda la teoría de la reminiscencia de Platón, aquel diálogo en que Sócrates llama a un esclavo joven, Menón, para demostrar a sus oyentes que ese niño también sabía matemáticas sin haberlas aprendido, porque las matemáticas surgen, nacen en el espíritu por puro desenvolvimiento de los gérmenes racionales que hay en él. En este sentido seminal, genético, germinativo, puede decirse que las verdades de razón son innatas. Pero, naturalmente, no en el sentido ridículo de pensar que un ignorante, que un niño, sabe ya geometría. Pero cualquier hombre puede saberla, y no necesita para ello de la experiencia, sino solamente del desenvolvimiento de esos gérmenes que están ahí. Expresa esto Leibniz de una manera perfecta, clara, cuando propone que, al lema fundamental de los empiristas, al viejo adagio latino aristotélico de nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu, o sea, nada hay en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos, se añada nisi intellectus ipse. Nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos, a no ser el propio intelecto, con sus leyes, con sus gérmenes, con todas esas posibilidades de desarrollo que no necesitan más que desenvolverse en el contacto con la experiencia. En suma, la teoría de Leibniz sobre el origen de las verdades de razón descubre lo que a partir de él y sobre todo en Kant vamos a llamar a priori. A priori es un término latino que quiere decir, en estos razonamientos filosóficos, independiente de la experiencia. Diremos pues que las verdades de razón son a priori, independientes de la experiencia, son previas a la experiencia, o mejor dicho, ajenas a ella. Se desarrollan floreciendo de los gérmenes que hay en nuestro espíritu, sin necesidad de haber sido impresas en nosotros por la experiencia, la cual no podría imprimirlas, porque lo que imprime en nosotros la experiencia son los hechos, y los hechos son siempre contingentes, nunca necesarios. Después de las verdades de razón, viene el estudio de las verdades de hecho. Las verdades de hecho sí son oriundas de la experiencia, no tienen origen, son, en efecto, producidas por la experiencia, están impresas en nosotros por medio de la percepción sensible. Son verdades como esas que les decía a ustedes antes, esta lámpara es verde. Esas verdades, empero, que son en efecto contingentes, que no son necesarias, no por eso carecen de cierta objetividad. Son objetivas, enuncian también lo que el objeto es, nos dicen la consistencia del objeto. Pero eso que el objeto es, esa consistencia del objeto que es, en efecto, el contenido de las verdades de hecho, constituye un conocimiento de segundo orden, un conocimiento inferior. El ideal del conocimiento es el conocimiento necesario, el conocimiento que nos suministran las verdades de razón. Pero las de hecho no dejan de tener cierta objetividad, porque en efecto así son las cosas. Esta lámpara es en efecto verde, hay pues cierta objetividad en este conocimiento. ¿De dónde le viene la objetividad a este conocimiento de las verdades de hecho? Le viene de que se sustentan todas las verdades de hecho en un principio de razón. Las verdades de hecho tienen una base en el principio de razón suficiente. Una verdad de hecho está fundada en tanto en cuanto podemos buscar y dar la razón de por qué es así. Esta lámpara es verde, pero pudiera ser rosa. Si es verde, es por algo. Es porque el que la hizo verde, y la hizo verde por algo, porque se lo mandaron, y se lo mandaron por algo, porque el cliente lo había pedido, y el cliente lo había pedido por algo, y así sucesivamente. De modo que si consideramos que cada una de las verdades de hechos está fundada en un principio de razón suficiente, y si prolongamos la serie de razones suficientes a cada una de las causas de las verdades de hecho lo suficientemente lejos, cada prolongación será un afianzamiento más de la objetividad de esas verdades de hecho. El ideal sería llegar a una causa que no necesitase a su vez de la aplicación del principio de razón suficiente, sino que fuese una causa que ya constituyese dentro de sí la necesidad, es decir, que fuese al mismo tiempo un hecho y una verdad de razón. Tal cosa es Dios, por consiguiente, en Dios no hay verdades de hecho y verdades de razón, todas son verdades de razón. En Dios desaparecería la distinción entre verdades de hecho y verdades de razón, porque como Dios conoce actualmente toda la serie infinita de razones suficientes que han hecho que cada cosa sea lo que es, como Dios conoce toda esa serie de razones de ser como son las cosas, ningún juicio es en él acertórico y puramente contingente, sino que es necesario. Como él conoce toda la serie infinita actualmente, para él lo contingente deja de serlo y se transforma en necesario. La verdad de hecho deja de ser verdad de hecho y se transforma en verdad de razón. Entonces surge ante nosotros un conocimiento real, puro, un ideal de conocimiento que consiste en acercarnos lo más posible a ese conocimiento divino, que consiste en acumular tal cantidad de series de conocimientos en los principios de razón suficiente de cada cosa, que la cosa esté apoyada cada vez más en razones suficientes y vaya deviniendo cada vez más una verdad necesaria, una verdad de razón, en vez de ser una verdad de hecho. Racionalidad de la realidad. Hay, pues, para Leibniz un ideal de conocimiento que es el ideal de la pura racionalidad, y entre ese ideal de conocimiento plenamente realizado en la lógica y en las matemáticas y el conocimiento un poco inferior de las verdades de hecho que están en la física, entre ese ideal y esta inferior realidad del conocimiento humano, no hay un abismo, sino por el contrario, una serie de transiciones continuas, una continuidad de transiciones, de tal suerte que el esfuerzo del conocimiento ha de consistir en convertir cada vez más amplios territorios de verdades de hecho en verdades de razón. ¿Cómo? Metiendo las matemáticas en la realidad. El conocimiento sea cada vez más profundamente racional, cuanto que sea más matemático. Y Leibniz lo comprueba inventando el cálculo infinitesimal, que hace dar un salto formidable al conocimiento de hecho de la naturaleza y convierte grandes sectores de la física en conocimiento racional puro. Precisamente descubre Leibniz el cálculo infinitesimal por aplicación de este principio de la continuidad entre lo real y lo ideal, de la continuidad entre la verdad de hecho, llevada una tras otra, y la verdad de razón. La relación que existe entre la verdad de hecho, con todos los antecedentes de razones suficientes que la sostienen, y la verdad de razón, es exactamente la misma que hay entre una recta y la curva. No hay tampoco un abismo entre la recta y la curva, porque ¿qué es una recta sino una curva de radio infinito? ¿Y qué es el punto sino una circunferencia de radio infinitesimalmente pequeño? Vemos cómo entre el punto, la curva y la recta no hay abismos de diferencia, sino que desde un cierto punto de vista especial, que consiste en considerarlo todo como engendrado, como engendrándose en la pura racionalidad de los gérmenes lógicos que hay en nuestro espíritu, entre el punto, la curva y la recta hay un tránsito continuo, como que puede ese tránsito escribirse en una función matemática, en una función de cálculo integral y diferencial, de cálculo infinitesimal, siendo el punto simplemente una circunferencia de radio mínimo, de radio más pequeño de lo que se quiera, de radio infinitamente pequeño, siendo la curva un trozo de circunferencia de radio infinito constante y siendo la recta un trozo de circunferencia de radio infinitamente largo, infinitamente extenso. Estas consideraciones fueron las que llevaron a Leibniz a pensar que un mismo punto, ya se considere como perteneciente a la curva, ya se considere como perteneciente a la tangente a esa curva, ese mismo punto, uno y el mismo punto, tienen definiciones geométricas diferentes según sea considerado como punto de la curva o como punto de la tangente a la curva. Y entonces lo único que hará falta será encontrar la fórmula que defina cada punto en función del todo. Y precisamente la búsqueda de esa fórmula es lo que llevó a Leibniz al descubrimiento del cálculo infinitesimal, con el cual una enorme zona de verdades físicas, de hecho, ingresan de pronto en el cuerpo de las verdades matemáticas de razón. ¿Ven ustedes cómo él mismo aplica aquí las consecuencias de sus convicciones y muestra por el hecho que en efecto el ideal de la racionalidad del conocimiento es un ideal al cual se va acercando la ciencia concreta de los hechos físicos, cuya asíntota más o menos lejana es convertirse en ciencia racional pura? Ahora bien, esta realidad de este pensamiento racional, el objeto de este pensamiento racional, la realidad pensada racionalmente por Leibniz, ¿cuál es? Después de la teoría del conocimiento que acabamos de oír, ¿cuál es la metafísica que Leibniz saca de esta teoría del conocimiento? Es la respuesta que Leibniz da a nuestra pregunta metafísica primordial, ¿quién existe?, y cuya respuesta examinaremos en la lección siguiente. Lección 14. La metafísica del racionalismo. La metafísica del racionalismo se halla representada en su forma más perfecta por Leibniz, cuya teoría del conocimiento expuse en la conferencia anterior. Esa teoría del conocimiento de Leibniz es el suelo, es el territorio sobre el cual los pensamientos metafísicos de Leibniz fueron poco a poco desenvolviéndose. La metafísica en Leibniz no es una teoría sistemática que haya sido de pronto pensada en su totalidad por él y expuesta en una forma conclusa y terminante, sino que, por el contrario, las ideas metafísicas leibnizianas se han ido desarrollando al hilo a lo largo de la vida de este gran pensador y principalmente encauzadas y estimuladas por sus estudios científicos y metodológicos, tanto en la teoría del conocimiento como en la física y en las matemáticas. Por eso el sistema metafísico de Leibniz no queda expuesto por su autor sino en los últimos años de su vida, y aún la obra que lo contiene de la manera más completa y conclusa no llegó a publicarse hasta después de su muerte. Pero si el cauce en donde fueron formándose las ideas metafísicas de Leibniz fue la teoría del conocimiento, la matemática y la física, cabe decir que el punto de partida, el punto de arranque, está totalmente en la metafísica cartesiana. Una y otra vez comprobamos el hecho histórico de que Descartes establece, con sus meditaciones metafísicas, con su discurso del método, sus principios de filosofía, unas bases sobre las cuales todo pensamiento filosófico ulterior había de asentarse. La filosofía de Descartes plantea un cierto número de problemas, tanto de lógica como de metafísica, como también de matemáticas y de física, que constituyen los problemas esenciales de todo el siglo XVII y gran parte del siglo XVIII. De modo que los filósofos posteriores a Descartes son lo que son, bien porque desenvuelven y desarrollan pensamientos cartesianos, bien porque se opongan a estos pensamientos con más o menos éxito. Leibniz también. Desde su juventud se apodera de Leibniz el afán de profundizar en las nociones metafísicas de Descartes, y partió de esa metafísica, pero no podía satisfacerle la metafísica cartesiana y no podía satisfacerle por algunas razones que voy a exponer inmediatamente. Punto de partida en el yo. ¿Qué es lo que Leibniz encontraba en Descartes que pudiera servirle de base? Pues sencillamente lo mismo que los demás filósofos de su época, o sea, el descubrimiento esencial cartesiano del cogito. El punto de partida de toda filosofía no puede ser otro que la intuición del yo, del alma como sustancia pensante. Leibniz acepta, pues, este punto de partida cartesiano y acepta también con el mayor entusiasmo la distinción fundamental que hace Descartes entre las ideas claras y las ideas confusas. Para Leibniz, como para Descartes, las ideas confusas son problemáticas, constituyen otras tantas interrogaciones, otros tantos enigmas, cuya solución consiste en esforzarse por que la razón, mediante los análisis conceptuales, transforme esas ideas oscuras en ideas claras. Pero precisamente aquí echa de menos Leibniz en la filosofía de Descartes, con razón, el estudio profundo del tránsito que va de las ideas confusas a las ideas claras. ¿Cómo se verifica ese paso, ese tránsito de una idea confusa a una idea clara? Si la idea confusa, mediante el pensamiento racional, llega a ser idea clara, es sin duda porque la idea confusa contenía en su seno germinativamente la idea clara. Ahora bien, ya saben ustedes que en toda la terminología filosófica de este siglo, idea confusa equivale a sensación, percepción sensible, experiencia sensible. Por consiguiente, la experiencia sensible tenía que contener germinativamente en su seno la conclusión racional, la idea clara, y así recuerden ustedes cómo resolvió Leibniz el problema de innatismo o empirismo planteado por Locke, en el sentido de que las verdades de razón, si bien no son innatas en la totalidad y exacto detalle de su estructura, son sin embargo innatas en cuanto que nacen de gérmenes oscuros que están implícitos en nuestra razón. Sí, pues todo esto podía satisfacer bastante a Leibniz, en cambio había otros elementos en la metafísica de Descartes que no lo podían contentar de ninguna manera. El principal elemento contra el cual Leibniz se resuelve, negándose enteramente a admitirlo, es lo que pudiéramos llamar el geometrismo de Descartes. Recuerden ustedes, Descartes establece por intuición directa la sustancia pensante, el yo, el alma pensante. Establece también por una intuición directa la existencia de Dios, porque descubre que la idea de Dios es la única idea en la cual el objeto, la existencia del objeto, está garantizada por la idea misma. Esta es la interpretación que hemos dado del argumento ontológico. Pero en cambio la sustancia material extensa se le aparece a Descartes pura y simplemente como el correlato objetivo de nuestras ideas geométricas. De suerte que para Descartes la sustancia material, la materia, es pura y simplemente extensión. Esto es lo que a Leibniz le perturba y provoca en él una oposición violenta a Descartes. ¿Cómo puede ser la materia pura y simplemente extensión? La extensión, el puro espacio geométrico, es totalmente irreal. No es una realidad, no es más que las combinaciones mentales que hacemos con puntos, rectas, superficies, volúmenes. Seguramente, indudablemente, la realidad misma, la realidad en sí, sea ella la que fuere, que luego lo investigaremos, tendrá que acomodarse a la forma del espacio, a la forma de la extensión. Las cosas materiales habrán de ser también extensas, pero no exclusivamente extensas. Definir la materia por la pura extensión es establecer una identidad intolerable entre la cosa real y la figura geométrica, y a eso iba realmente Descartes. Para Descartes, en realidad, las cosas reales no son ni más ni menos que simples figuras geométricas. Esa tendencia cartesiana a reducir lo físico simplemente a la espacialidad, a la extensión pura geométrica, es la dificultad contra la cual Leibniz se va revolviendo constantemente. Movimiento, materia y fuerza. Desde los primeros momentos de sus labores científicas, endereza su pensamiento hacia dos problemas íntimamente relacionados con este punto. Primeramente hacia el problema del movimiento, segundamente hacia el problema de la definición de la materia. Pero en estos dos problemas, ya en sus primeras elucubraciones juveniles, se nota en el pensamiento de Leibniz la orientación, el sello peculiar que ha de progresar en el futuro y conducirlo a las conclusiones más famosas de su metafísica. En efecto, en el problema del movimiento lo que a Leibniz le interesa no es tanto el problema de la trayectoria que describe el móvil, como el problema de la iniciación del movimiento. Aspira el joven Leibniz a descubrir en qué consiste que el movimiento comienza, qué tiene que haber en un cuerpo para que ese cuerpo se ponga en movimiento. Después ese movimiento recorre una u otra trayectoria. ¿Qué es lo que hay en la esencia más íntima del punto en movimiento que lo hace recorrer esta mejor que aquella trayectoria? Así, por ejemplo, si consideramos una trayectoria circular y otra trayectoria lineal tangente a la trayectoria circular, hay un punto, el punto de tangencia, que pertenece a la vez al sistema de la recta y al sistema del círculo. ¿Qué es lo que hay dentro de ese punto, en el interior del punto? Primeramente, que lo hace moverse, y segundo, que lo hace moverse como recta, en trayectoria rectilínea o en trayectoria circular. Eso es lo que aspira Leibniz a captar conceptualmente. Por eso, en su primer tratadito acerca del movimiento abstracto y el movimiento concreto, Theoria motus abstract y Theoria motus concreti, llega Leibniz a un concepto que a él le parece el concepto madre de todo movimiento, que él llama en latín conatus, esfuerzo, fuerza. Aquí se ve la correlación fundamental que Leibniz poco a poco va a ir haciendo en la física y en la metafísica cartesiana. Leibniz va a ir buscando, por debajo de la pura espacialidad, de la pura extensión, del mecanismo de las figuras geométricas, los puntos de energía, la fuerza, lo no espacial, lo no extenso, lo dinámico que hay en la realidad. A Leibniz le parece que precisamente el error más grave del cartesianismo ha sido olvidar ese elemento dinámico que yace en el fondo de toda realidad. ¿Por qué Leibniz piensa que este elemento dinámico es esencial en la realidad y en cambio Descartes lo había eliminado? Pues precisamente porque Descartes consideraba que esas nociones de fuerza, de energía, de conatus, de esfuerzo, son nociones oscuras y confusas. Y como las reputaba oscuras y confusas, las eliminó de su física y de su metafísica para sustituirlas por nociones claras y distintas, que son las nociones puramente geométricas. El cálculo infinitesimal. Ahora bien, dice Leibniz, esas nociones de fuerza, de esfuerzo, de dirección, de dinamismo, eran oscuras y confusas para Descartes, porque éste no tenía todavía forjado el instrumento matemático capaz de hacer presa en esas nociones y de barajarlas, manejarlas con claridad y precisión matemáticas. Por eso Leibniz, inmediatamente después de sus primeros ensayos de definición mecánica del conatus, se pone en busca de esos instrumentos matemáticos capaces de definir lo infinitamente pequeño. Y a la busca de esos elementos matemáticos dedica un cierto número de años y llega con ello al descubrimiento del cálculo infinitesimal, al cual dio la forma que hoy tiene esencialmente en nuestras escuelas, o sea, la división en cálculo integral y cálculo diferencial, siendo el cálculo diferencial aquel que busca la formulación exacta de lo que distingue al punto de la recta y al punto de la curva, la diferencia que hay entre ellos, y siendo el cálculo integral, en cambio, el esfuerzo por encontrar la formulación matemática que permita, en la definición del punto mismo, ver ya incluida la dirección que va a tomar, si recta o curva, o elipse, o parábola o hipérbole, o cualquier otra trayectoria. Logra por fin Leibniz estructurar esta nueva rama de la matemática que le permite finalmente definir un punto cualquiera determinado, no sólo como cruce de dos rectas o como cruce de dos curvas o como tangencia como en la geometría, sino además como una función de una o dos o tres variables que hace que el establecimiento matemático de la función nos diga de una manera previa, por decirlo así a priori, el recorrido que este punto va a seguir. El éxito que logra Leibniz en esta teoría del cálculo infinitesimal se documenta inmediatamente en la física, en el problema de la materia, que es el segundo de los problemas a que se endereza su reflexión juvenil. Y en este problema de la materia también tropieza inmediatamente con una oposición a la física cartesiana. La física cartesiana, como les he dicho a ustedes hace un instante, es una física geométrica. Para Descartes, el cuerpo no es ni más ni menos que pura extensión. Por eso, precisamente, cuando Descartes calcula la cantidad de movimiento, o sea, el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad, encuentra que la cantidad de movimiento en un sistema cerrado de cuerpos es constante. Se llama sistema cerrado de cuerpos a un conjunto de cuerpos que están en movimiento relativo, los unos con respecto a los otros, pero que constituyen un conjunto, un sistema, dentro del cual no penetra ninguna influencia de afuera. Semejante sistema no se da en la realidad física en la cual vivimos, pero si consideramos la totalidad del universo, es esa totalidad, en efecto, un sistema cerrado de ese universo. Pues bien, la tesis de Descartes consiste en afirmar que la cantidad de movimiento, o sea, el producto de la masa por la velocidad, en un sistema cerrado, en el universo, por ejemplo, es constante y establece la constancia de m multiplicado por v. Leibniz examina detenidamente esta tesis cartesiana y encuentra que es físicamente falsa. Descartes no ha tenido en cuenta que los cuerpos no son solo figuras geométricas, sino que además son algo que tiene la figura geométrica, no son solo extensión, sino algo que tiene la extensión, y por eso, cegado por su geometrismo, ha fallado la formulación de esta ley mecánica, porque lo que es constante en un sistema cerrado, mecánico, no es la cantidad de movimiento, no es el producto de la masa por la velocidad, sino el producto de la masa por el cuadrado de la velocidad, lo que desde entonces se llama en física fuerza viva. Leibniz, pues, descubre la constancia de la fuerza viva en un sistema cerrado. ¿Quiere esto decir que el punto material no es punto geométrico, no es definible solamente por las coordenadas analíticas cartesianas, sino que además ese punto, si es material, si es real, contiene materialmente una fuerza viva que es la que determina su trayectoria y su cantidad de movimiento? Y esa fuerza viva que contiene el punto material es, en un momento determinado, la resultante exacta de todo el pasado de la trayectoria que la masa de ese punto material ha recorrido y contiene ya, en nuce, en germen, la ley de la trayectoria futura. Así sustituye Leibniz en su física la noción de fuerza viva a la noción de puro espacio extenso. Los cuerpos no son solamente figuras geométricas, sino además y sobre todo fuerzas, conglomerados de energía, conglomerados dinámicos. Cada uno de esos conglomerados dinámicos puede matemáticamente definirse porque con la trayectoria recorrida, el cuadrado de la velocidad y la masa, se tienen elementos suficientes para determinar matemáticamente la situación dinámica actual de cualquier cuerpo, y esa situación dinámica actual de cualquier cuerpo contiene a su vez la ley de su evolución dinámica ulterior, posterior. La mónada, percepción y apetición. Con esto, con lo infinitamente pequeño del cálculo infinitesimal, con la fuerza viva como elemento definitorio de la materia en vez de la pura extensión, tenemos los dos elementos, las dos ideas fundamentales que, llegando a un maridaje, a un matrimonio, a una unión perfecta, van a dar de sí la metafísica propiamente dicha de Leibniz. La metafísica de Leibniz está construida toda ella sobre el fundamento de la idea de mónada. Puede decirse que la matemática de Leibniz es la teoría de las mónadas. Y él lo comprendió así, puesto que su última obra, publicada después de su muerte, lleva ese nombre, Teoría de las mónadas, o dicho en una sola palabra, monadología. Vamos a ver qué es la mónada. La palabra mónada no es de Leibniz. Probablemente Leibniz la ha tomado de sus lecturas de un filósofo del Renacimiento, un físico, astrónomo y matemático muy genial, pero un poco fantástico, que se llamaba Giordano Bruno. Giordano Bruno fue el que la puso en circulación en Europa. Quizá la tomó él también de lecturas que hiciese de místicos y filósofos de la antigüedad, acaso de Plotino, que la empleó también. El hecho es que, hasta muy tarde en su evolución personal filosófica, no usó Leibniz la palabra mónada, y cuando llega ya a usarla, cuajan en torno de esa palabra todos los elementos fundamentales de su metafísica. ¿Qué es la mónada? La mónada es primeramente sustancia, es decir, realidad. Sustancia como realidad y no sustancia como contenido del pensamiento, como término puramente psicológico de nuestras vivencias, sino sustancia como realidad en sí y por sí. Ahora bien, ¿qué es para Leibniz ser sustancia? Ser sustancia para Leibniz no puede ser ser extenso. Acabamos de verlo. Para Leibniz, la extensión es el orden de las sustancias, el orden de la simultaneidad de las sustancias, como el tiempo es el orden de la sucesión de nuestros estados de conciencia. La extensión, el espacio, es una idea previa, pero no tiene un objeto sustancial real. El único objeto sustancial real, la sustancia, la mónada, no puede, por consiguiente, definirse por la extensión. Si la mónada pudiera definirse por la extensión, entonces la mónada sería extensa. ¿Qué quiere decir? Que sería divisible, y si fuera divisible sería dual o trial, etc. Pero la mónada es mónada, o sea, única, sola, y por consiguiente indivisible. Y para que sea indivisible no vale hablar de átomos. Los átomos materiales no satisfacen a Leibniz, porque un átomo, si es material, si es extenso, es divisible. Será más o menos difícil de dividir por la técnica digital humana, pero como no se trata de técnica digital, sino de la contextura en sí y por sí de la sustancia, una sustancia extensa será siempre divisible. Por consiguiente, la mónada no puede ser divisible, es indivisible. Y si es indivisible, no es material, no puede ser material. Y si siendo indivisible es inmaterial, ¿qué es, pues? ¿Cuál es la consistencia de la mónada? ¿En qué consiste la mónada? Si no consiste en extensión, si no consiste en materia, ¿en qué consiste? Pues no puede consistir en otra cosa que en fuerza, en energía, en vis, como se dice en latín, en vigor. La mónada es, pues, aquello que tiene fuerza, aquello que tiene energía. Mas, ¿qué es fuerza y energía? Fuerza y energía no debemos representárnoslas como aparecen en nuestra experiencia sensible. En nuestra experiencia sensible llamamos fuerza a la capacidad que un cuerpo tiene de poner en movimiento otro cuerpo. Se define, pues, la fuerza por la capacidad de poner en movimiento otro cuerpo. Pero así no puede definirse metafísicamente la energía, porque aquí no hay cuerpos. Las mónadas no son cuerpos, las mónadas no son extensas. Entonces, ¿qué será esa fuerza en que la mónada consiste? ¿No puede ser otra cosa que la capacidad de obrar, la capacidad de actuar? ¿Y qué es ese actuar? ¿Qué es ese obrar? Pues nos encontramos con que no hay para nosotros intuición de acción, intuición dinámica ninguna, sino la que tenemos de nosotros mismos. Aquí otra vez el método del cogito cartesiano viene a darle a Leibniz un apoyo y un auxilio. ¿Que cómo podemos imaginar y representarnos la fuerza, la energía de la mónada? Pues del mismo modo que nosotros, en el interior de nosotros mismos, nos captamos a nosotros mismos como fuerza, como energía, es decir, como tránsito y movimiento interno psicológico de una idea, de una percepción a otra percepción, de una vivencia a otra vivencia. Esa capacidad de tener vivencias, esa capacidad de variar nuestro estado interior, que deja de ser la vivencia A para pasar a ser la vivencia B, luego la vivencia C, esa capacidad íntima de sucederse unas a otras las vivencias, eso es lo que constituye para Leibniz la consistencia de la mónada. La mónada es sustancia activa. ¿Qué quiere decir? Sustancia, diremos, psíquica. Esa sustancia activa, esa capacidad de pasar por varios estados, esa posibilidad de vivir con que puede definirse la mónada, tiene una porción de caracteres interesantes. En primer lugar, la mónada no solo es indivisible, sino individual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una mónada es totalmente diferente de otra mónada. No puede haber en el universo dos mónadas iguales. En virtud del principio de Leibniz, llamado de los indiscernibles, si una mónada fuese igual a otra mónada, verdaderamente igual a ella, no podrían ser dos sino una. Las cosas en el mundo, las realidades en el mundo, son indiscernibles cuando son iguales. Por lo tanto, nunca son iguales. La individualidad de la mónada es uno de los puntos esenciales de la metafísica de Leibniz. Pero además, esa individualidad es simplicidad. Indivisible significa individuo, pero además simple. Simple quiere decir sin partes. La mónada no tiene partes, pero como es activa, hay que encontrar una definición que haga compatible la individualidad, la indivisibilidad, la simplicidad de la mónada con los cambios interiores de la mónada. ¿Cómo puede haber cambios interiores, actividad, cambio interno en los estados de la mónada si, por otro lado, tiene que ser indivisible, individual y simple? Pues no hay más que una manera, que es dotar a la mónada de percepción. La mónada está, pues, dotada de percepción y de apetición, caracteres de todo lo esencialmente psíquico. Percepción, porque la percepción es justamente el acto mismo de tener lo múltiple en lo simple. En el alma espiritual, en el acto de la percepción, lo múltiple percibido, el contenido múltiple de la vivencia, está en la unidad indivisible, en la unidad simple del percipiente. En la percepción es donde se da precisamente el requisito que antes exigíamos, a saber, que la mónada sea simple, indivisible e individual, y al mismo tiempo contenga una pluralidad de estados. Esa precisamente es la percepción, y así define literalmente Leibniz la percepción, como la representación de lo múltiple en lo simple. Pero además de percepción, la mónada tiene apetición, o sea, tendencia de pasar de una a otra percepción. Las percepciones se suceden en la mónada, y ese sucederse de las percepciones en la mónada constituye la apetición. Ahora ya tenemos una representación, una idea mucho más compleja y clara de la actividad de la mónada. La actividad de la mónada es doble. Por un lado, percibir. Por otro lado, apetecer. Corresponde, pues, como dice el propio Leibniz, la realidad metafísica de la mónada a esa realidad que llamamos el yo. Detengámonos ahora un momento. Recordemos el geometrismo y el mecanismo de Descartes. ¿Qué vemos ahora? Vemos que Leibniz ha taladrado, por decirlo así, el fenómeno, la apariencia de lo geométrico, de lo mecánico, de lo físico, de lo material, y por debajo de esa apariencia fenoménica, de lo extenso, lo mecánico, lo material, lo físico, ha descubierto como soporte real metafísico de esa apariencia mecánica la mónada que no es extensa, que no es movimiento, sino que es pura actividad, o sea, percepción y apetición. Estas mónadas son la sucesión constante de diferentes y diversas percepciones, el tránsito constante de una u otra percepción. ¿Y cuál es la ley íntima de ese tránsito? Es una ley espontánea, del mismo modo que el círculo recorrido por un punto está ya in nuce, en germen, dentro de la división infinitesimal del punto. Así también las mónadas, para Leibniz, no tienen ventanas ni les entra nada del mundo exterior. Pero la ley íntima de sucesión de sus estados perceptivos y de su propia apetición es una ley que rige esa sucesión, lo mismo que la ley íntima de una función, de una variable, está íntegramente contenida en el seno del punto de esa variable. Y así nos encontramos con que en cualquier momento de su vida, de su ser, de su existir, en cualquier instante de su realidad, la mónada es un raccourci, una reducción del mundo entero. Es la mónada en cualquier momento de su vida algo que en ese momento contiene todo el pasado de la mónada y todo el porvenir, puesto que la sede de las percepciones que la mónada va teniendo viene determinada por una ley interna que es la definición de esa individualidad metafísica sustancial. En cualquier momento de la vida de la mónada, todo su pasado está volcado en ese presente, y ese presente a su vez no es más que el preludio del futuro, inscrito ya también en la actividad presente de la mónada. Ahora bien, si las mónadas de esta suerte reflejan el universo, si cada mónada es un reflejo universal, lo es exclusivamente desde un cierto punto de vista. Refleja, pues, cada mónada la totalidad del universo, pero la refleja desde el punto de vista en que se haya situada, y además la refleja oscuramente. La percepción la distingue perfectamente Leibniz de la apercepción. Leibniz distingue entre percibir y apercibir. ¿Qué es apercibir? Muy sencillamente, apercibir es tener conciencia de que se está percibiendo. La apercepción es el saber de la percepción, la percepción que se sabe a sí misma como tal percepción. De modo que Leibniz distingue entre estos dos actos psíquicos, la apercepción y la percepción. Las mónadas tienen percepciones, pero algunas de entre las mónadas, además de percepciones, tienen apercepciones. Las mónadas que tienen apercepciones y memoria constituyen lo que se llama las almas, o sea, un plano superior en la jerarquía metafísica al de las simples mónadas con percepciones, o sea, con ideas confusas y oscuras. Se esfuerza Leibniz en muchos pasajes de sus obras por hacer patente la existencia de percepciones inconscientes, pues si no hubiese o no pudiese haber percepciones inconscientes, toda su teoría se vendría abajo. Si toda percepción fuese necesariamente también la percepción, entonces todo el sistema metafísico de Leibniz se vendría abajo. Pero Leibniz se esfuerza por mostrar cómo en nuestra propia vida psíquica tan desenvuelta, puesto que nosotros somos almas con apercepción y memoria, encontramos también percepciones sin conciencia y alude a una porción de hechos psicológicos bien conocidos desde entonces en la psicología y que revelan que a cada momento estamos percibiendo sin apercibir. Tenemos percepciones y no apercepción de ello. Por ejemplo, cuando Leibniz hace notar que el ruido de las olas del mar sobre la playa tiene que componerse necesariamente de una multitud enorme de pequeños ruidos, el que cada gota de agua hace sobre cada grano de arena, y sin embargo no somos conscientes de esos pequeños ruidos, de eso que él llama petites perceptions, pequeñas percepciones. Somos conscientes solamente de la suma de ellos, del conjunto de ellos, pero no de cada uno de ellos. Jerarquía de las mónadas. Alude también a una porción de otros fenómenos psíquicos que no son conscientes. Sería bien fácil mostrar cómo en nuestra vida psíquica estamos a cada momento teniendo percepciones y sensaciones de las cuales no nos damos cuenta. Pues bien, cuando la mónada, además de percepción inconsciente, tiene percepción consciente, o sea, apercepción y capacidad de recordar, o sea, memoria, esa mónada es alma. Aquí se opone radicalmente Leibniz a la teoría de Descartes, que afirmaba que los animales no tienen alma, que son puros mecanismos, igual que los relojes, y funcionan lo mismo que los relojes. Pues bien, Leibniz considera que no es tal, sino que los animales tienen alma, porque tienen apercepción, se dan cuenta y además tienen memoria. Otro tramo superior en la jerarquía metafísica de las mónadas serían los espíritus. Llama Leibniz espíritu a las almas que además poseen la posibilidad, capacidad o facultad de conocer las verdades racionales, las verdades de razón. La posibilidad de intuir las verdades de razón, de tener percepción apercitiva de las verdades de razón, es para Leibniz el signo distintivo de los espíritus. Y por último, en lo más alto, en el punto supremo de la jerarquía de las mónadas, está Dios, que es una mónada perfecta, o sea, donde todas las percepciones son apercibidas, donde todas las ideas son claras, ninguna confusa, y donde el mundo, el universo, está reflejado no desde un punto de vista, sino desde todos los puntos de vista. Imaginemos, pues, un ser que vea el universo, no como lo vemos nosotros ahora desde Tucumán, es decir, desde un sector del universo. Todo el universo está en ese nuestro sector, porque sin discontinuidad ninguna podríamos pasar de ese sector a otro, pero simultáneamente no podemos estar situados más que en un punto de vista. De manera que aún teniendo el máximo conocimiento científico, no podríamos reflejar el mundo más que desde un cierto ángulo visual. Pero imaginad ahora un ser que pudiese reflejar el mundo desde la suma de todos los ángulos visuales. Ese es Dios. Imaginad un ser que tenga una perspectiva universal. Ese es Dios. De esta manera, el enjambre infinito de las mónadas constituye un edificio jerárquico en cuya base están las mónadas inferiores, las mónadas materiales, cuyas aglomeraciones constituyen los cuerpos mismos, que son puntos de sustancia inmaterial, puntos de sustancia psíquica, con percepción y apetición. Pero luego por encima están las almas, o sean aquellas mónadas dotadas de apercepción y de memoria. Por encima, los espíritus, aquellas mónadas dotadas de apercepción, memoria y conocimiento de las verdades eternas. Y por último, en lo más alto de la cúspide, está Dios, mónada perfecta en la cual toda idea es clara, ninguna confusa y toda percepción es apercibida o consciente. Comunicación entre las sustancias. Armonía preestablecida. Dios creó el universo. significa que Dios crea las mónadas, y cuando Dios crea las mónadas, pone en cada una de ellas la ley de la evolución interna de sus percepciones. Por consiguiente, todas las mónadas que constituyen el universo están entre sí en una armónica correspondencia. Correspondencia armónica que ha sido preestablecida por Dios en el acto mismo de la creación. En el acto mismo de la creación, cada mónada ha recibido su esencia individual, su consistencia individual, y esa consistencia individual es la definición funcional infinitesimal de esa mónada. Es decir, que esa mónada, desenvolviendo su propia esencia, sin necesidad de que fuera de ella entren acciones ningunas a influir en ella, desenvolviendo su propia esencia, coincide y corresponde con las demás mónadas en una armonía perfecta del todo universal. De esta manera, por la sola definición esencial de cada uno de esos puntos de sustancia metafísica que son las mónadas, Leibniz resuelve el problema formidable que se había planteado en la metafísica europea a raíz de la muerte de Descartes. Era el gran problema, el enorme problema de la comunicación entre las sustancias y principalmente de la relación entre el alma y el cuerpo. Recuerden ustedes que Descartes había establecido tres sustancias: la sustancia divina, la sustancia extensa, o sea, el cuerpo, y la sustancia pensante. Se trata de saber cómo es posible que el cuerpo influya sobre el alma y que el alma influya sobre el cuerpo. ¿Qué existe esa influencia? Es indudable, porque un pensamiento, el pensamiento de levantar la mano derecha, me basta para que levante la mano derecha. Por consiguiente, el alma influye sobre el cuerpo. Que el cuerpo influye sobre el alma es también indudable, porque una modificación cualquiera del cuerpo me produce por lo menos la idea confusa del dolor. Ahora, ¿cómo es posible esa comunicación entre las sustancias? Pues para que dos sustancias, dos seres, dos cosas comuniquen, es preciso que haya algo de común entre ellas. Tiene que haber algo de común para que dos cosas comuniquen. Tienen que comunicar por una vía común. ¿Pero qué hay de común entre el puro pensar y el ser extenso? No hay nada de común. ¿Cómo, pues, resolver el problema de la comunicación de las sustancias, de la influencia del cuerpo sobre el alma y de la influencia del alma sobre el cuerpo? Los metafísicos posteriores a Descartes se esforzaron por resolver este problema. El propio Leibniz, en uno de sus escritos, establece un símil muy instructivo que comprende todas las posibles soluciones a este problema y que alude a los filósofos que han adoptado esas posibles soluciones. El símil es el siguiente. Supongamos en una habitación dos relojes. Esos dos relojes marchan siempre acompasadamente, de modo que cuando uno señala las 3:05, el otro también señala las 3:05. ¿Cómo es posible que vayan tan acompasadamente? ¿Cómo es posible que las modificaciones del cuerpo sean percibidas por el alma? ¿Cómo es posible que las modificaciones del alma produzcan efectos en el cuerpo? ¿Cómo es posible que los dos relojes vayan tan acompasadamente? Hay varias hipótesis posibles para explicar esta coincidencia entre las dos sustancias. Primera hipótesis, la de una influencia directa de un reloj sobre otro. Pero no se comprende esta hipótesis, que es la de Descartes. Descartes alojaba el alma dentro de la glándula pineal y concebía que todo movimiento de los nervios era como tirar el hilo de una campanilla. Al tirar mecánicamente se transmite el movimiento por el hilo, y al llegar a la glándula pineal, que en efecto tiene la forma de un badajo de campanilla, mecánicamente se mueve y el alma se entera. ¿Pero cómo se entera? Porque al llegar ahí es donde no se comprende, porque no hay nada de común entre un movimiento y una percepción. Esa es la primera hipótesis, pero es una hipótesis rechazable y que rechazaron todos los filósofos después de Descartes. No puede haber comunicación directa entre los relojes. Entonces, ¿cómo explicar esa correspondencia? Cabe también esta otra hipótesis. Un prudente y hábil artesano relojero, perito en mecánica, se sitúa delante de los dos relojes y está con mucho cuidado, y cuando uno de los dos relojes empieza a querer adelantarse al otro, le toca la máquina para que no se adelante. Cuando el otro comienza a querer adelantarse al anterior, le toca la máquina para que no se adelante. Esta es la teoría de Malebranche, el filósofo francés discípulo de Descartes, y que se conoce con el nombre de teoría de las causas ocasionales, según la cual Dios sería ese obrero. Dios estaría constantemente atento a lo que sucede a las sustancias, y cuando en una sustancia sucede algo, le da a esto ocasión para influir en la otra sustancia y que acontezca en la otra lo correspondiente. De modo que Dios está constantemente atento. Para Malebranche no hay más causa eficiente que Dios, y lo que llamamos causas en la física y en la naturaleza son ocasiones que Dios tiene de intervenir continuamente en la armonía entre las sustancias en el universo. Esta hipótesis está sujeta también a críticas muy graves. Cabe otra hipótesis, que es la de decir, pues, que no haya dos relojes, sino un solo mecanismo con dos esferas, un solo conjunto de ruedas y de pesas, pero dos esferas, una a la derecha y otra a la izquierda, entonces por fuerza tienen que andar siempre las dos esferas correspondientes y parejas, porque como es un solo mecanismo el que manda las dos agujas, no puede haber diferencias entre ellas. Esta solución es el panteísmo del filósofo holandés Spinoza. El panteísmo nos dice, no hay más que una sustancia metafísicamente, que es Dios. Esa sustancia tiene dos caras, dos atributos, la extensión cartesiana y el pensamiento cartesiano. ¿Cómo se comunican la extensión y el pensamiento? No hay ni que preguntarlo. Como la extensión y el pensamiento no son más que dos atributos de una y la misma sustancia universal, pues las modificaciones en la una y las modificaciones en la otra son modificaciones en la única sustancia. Es como dice Leibniz muy bien, como si en vez de dos relojes lo que quedara es una sola maquinaria con dos esferas. Las dos naturalmente marcarían siempre lo mismo, porque es una y única la maquinaria. Tampoco puede satisfacer a Leibniz esta hipótesis, que conduce derechamente al panteísmo. El panteísmo produce dificultades enormes, entre otras las dificultades físicas o mecánicas que vienen adscritas a la negación de la existencia de Dios en la física del siglo XVII. Así pues, Leibniz tiene que acudir a otra hipótesis, que es la suya, que los dos relojes no han sido fabricados por un mal relojero, sino por un obrero relojero magnífico. ¿Cómo magnífico? El mejor que cabe. ¿Cómo el mejor que cabe? El perfecto, Dios. Es Dios el que ha hecho las sustancias. Dios es un relojero tan perfecto que una vez que ha hecho los dos relojes y los ha puesto a marchar, ya se puede ir a dar un paseo, porque no hay posibilidad ninguna de que los dos relojes hechos por Dios se aparten ni un milésimo de segundo el uno del otro, puesto que han sido hechos perfectamente por Dios. Esta es la hipótesis de Leibniz, que llama de la armonía preestablecida. Como Dios ha creado las mónadas y el acto de creación de las mónadas es el acto de individualización de las mónadas, mónada que es creada individualmente, con su sello individual, con su esencia, con su sustancia propia individual, o sea, con la ley íntima funcional de todo su desarrollo ulterior. Pero Dios, al crear la totalidad de las mónadas, cada una con su ley funcional interna, las ha creado en armonía preestablecida, y entonces, sin necesidad de que haya una intercomunicación de las sustancias, de hecho, siguiendo cada una ciegamente su propia ley, resulta la armonía universal del todo. El optimismo. Así termina la metafísica de Leibniz en una aproximación a la teodicea, al optimismo. Para Leibniz, el mundo creado por Dios, el universo de las mónadas, es el mejor, el más perfecto de los mundos posibles. Si nos ponemos a escogitar desde el punto de vista de la lógica pura, encontraremos que había un gran número, un número infinito de mundos posibles, pero Dios ha creado el mejor de entre ellos. Este principio de lo mejor se dice en latín optimismus, porque optimus es lo mejor, y la teoría leibniziana de que este mundo creado por Dios es el mejor de los mundos posibles es el optimismo. Pero esta tesis del optimismo tropieza con graves dificultades, las dificultades inherentes al mal que existe en el mundo. ¿Cómo puede decirse que este mundo es el mejor de los mundos posibles cuando cada momento vemos a los hombres asesinarse brutalmente unos a otros? Vemos a los hombres morirse de pena, de asco. Vemos la infelicidad, el dolor, el llanto reinar en el mundo. Pues vaya un mundo el mejor posible. Y entonces, en 500 páginas de un libro que se llama Teodicea o Justificación de Dios, Leibniz se esfuerza por mostrar que en efecto hay mal en el mundo, pero que ese mal es un mal necesario. O sea que dentro de la concepción y definición del mejor mundo posible está el que haya mal. Cualquiera otro mundo que no fuere este tendría más mal que este, porque es forzoso que en cualquier mundo haya mal, y este es el mundo en donde hay menos mal. No puede haber mundo sin mal, por tres razones. Que el mal metafísico procede de que el mundo es limitado, finito. Es finito y no puede, por menos de serlo. El mal físico procede de que el mundo, en su apariencia fenoménica, en la realidad de nuestra vida intuitiva, es material, y la materia trae consigo la privación, el defecto, el mal. Y por otra parte, el mal moral tiene que existir también, porque es condición del bien moral. El bien moral no es sino la victoria de la voluntad moral robusta sobre la tentación y el mal. Bien, en lo moral no significa más que triunfo sobre el mal, y para que haya bien es menester que haya mal. Y por consiguiente, el mal es la base necesaria, el fondo oscuro del cuadro, absolutamente indispensable para que sobre él se destaquen los bienes. En este mundo el mal existe, por consiguiente, como condición para el bien, y precisamente por eso este es el mejor de los mundos posibles, porque el mal que en él existe es el mínimo necesario para un máximo de bien. Así la metafísica de Leibniz termina en estos cánticos de optimismo universal. En la próxima lección haremos el balance general de esta metafísica leibniziana y enunciaremos el nuevo punto de vista que el idealismo adopta después de muerto Leibniz. Lección 15. El problema del idealismo trascendental. El ideal del racionalismo. Si consideramos el conjunto de la filosofía de Leibniz, podemos decir que en ella el racionalismo llega a su más alta cumbre. Después de la labor llevada a cabo por el pensamiento leibniziano, se establece en toda la ciencia y en toda la filosofía europea el imperio del racionalismo. La distinción hecha por Leibniz entre verdades de razón y verdades de hecho implica que el ideal del conocimiento científico consiste en estructurar todos sus elementos como verdades de razón. Ese ideal no es accesible de un golpe, sino poco a poco. Ese ideal es un propósito del hombre, cuya razón se pone a prueba en la resolución de problemas científicos planteados por la realidad. Pero la resolución de esos problemas consiste primordialmente en eso, en que las comprobaciones de hecho, enviadas por la experiencia, se conviertan en verdades de razón, o sea, en juicios cuyo fundamento esté demostrado, extraído de otras verdades de razón más profundas, y así sucesivamente. El ideal del racionalismo consiste, pues, en que el conocimiento humano llegue a estructurarse del mismo modo como lo está la matemática, como lo está la geometría, el álgebra, la aritmética, el cálculo diferencial y el cálculo integral. ¿Es este el momento más sublime de la física matemática? ¿Es este el instante en que todas las esperanzas están permitidas al hombre y en que esas esperanzas parecen tener, de momento, ya un cumplimiento tan extraordinario que se toca, por decirlo así, el momento en que el hombre va a poder alcanzar una fórmula matemática que comprenda en la brevedad de sus términos el conjunto íntegro de la naturaleza? Este racionalismo que aspira a que todo lo dado se convierta en pura razón, este racionalismo encuentra su realización metafísica en la teoría de las mónadas. Del mismo modo que los conocimientos de hecho han de ser problemas para convertirse más o menos pronto en verdades de razón, del mismo modo el desenvolvimiento interno de la mónada que la lleva de una percepción a otra culmina en el reflejo de cada mónada es en sí misma de todo el universo, y las jerarquías de las mónadas llegan a su más alta cumbre en Dios, para quien toda percepción es apercepción, toda idea es idea clara y todo hecho es al mismo tiempo razón. Hay pues en el racionalismo de Leibniz una metafísica espiritualista que es la que expuse en la lección anterior. Esta metafísica espiritualista nos representa el universo entero como constituido por puntos de sustancia espiritual que llamamos mónadas. Es decir, que el universo entero presenta ante nosotros dos caras. Una cara que es la de los objetos materiales, sus movimientos, sus combinaciones y las leyes de estos movimientos y combinaciones, una cara que podríamos llamar por consiguiente fenoménica, la del mundo tal como lo vemos, lo percibimos y lo sentimos. Pero más profundamente, del otro lado de esa cara visible de los fenómenos, se hallan las verdaderas realidades, se hallan las existencias en sí mismas de las mónadas, todo eso que nos aparece a nosotros como objetos extensos en el espacio, moviéndose unos con respecto a otros, siguiendo las leyes conocidas por la física, las leyes del movimiento, todos esos fenómenos que vemos, oímos y tocamos, no son sino aspectos externos, ideas confusas de una realidad profunda, la realidad de esas mónadas espirituales. Así, en la filosofía racionalista de Leibniz, reaparece la teoría de los dos mundos que ya hubimos de ver al iniciarse la filosofía griega con Parménides, un mundo fenoménico de apariencias y un mundo en sí mismo de sustancias reales, de sustancias que son cosas en sí. Para Leibniz, estas cosas en sí son las mónadas. Lo que de verdad existe no es, como para Descartes, el espacio mismo, no es como para los ingleses, las vivencias, pero es esas unidades espirituales que, en la simplicidad de su propio ser metafísico, contienen la multiplicidad de las percepciones. Notamos pues aquí que en la metafísica de Leibniz el desarrollo de la idea idealista, el desarrollo de la actitud idealista iniciada por Descartes, no ha llegado todavía a su terminación. En Descartes encontramos aún un residuo del realismo aristotélico a pesar de la actitud inicial idealista. Este residuo estaba en la teoría de las tres sustancias. En los ingleses encontramos una curiosa y extraña transposición del concepto aristotélico de cosa en sí, que en vez de aplicarse a la sustancia, se traslada a la vivencia misma. Y ahora aquí, en Leibniz, encontramos también ese residuo del realismo aristotélico en la consideración de la mónada como cosa en sí misma. La mónada no es objeto del conocimiento científico, sino que es algo que trasciende del objeto del conocimiento científico y que existe en sí y por sí, sea o no conocida por nosotros. Esa existencia metafísica trascendente de la mónada, esa existencia, esa cosidad en sí misma, es el residuo de la metafísica realista aristotélica. La labor de Kant. La misión de la filosofía que ha de suceder a la de Leibniz, la filosofía de Kant, va a consistir en dar plena terminación y remate al movimiento iniciado por la actitud idealista. La actitud idealista había puesto el acento, la base de todo razonar filosófico, sobre la intuición del yo, sobre la convicción de que los pensamientos nos son más inmediatamente conocidos que los objetos de los pensamientos. Pero el desenvolvimiento de esa actitud idealista, el desenvolvimiento de las posibilidades contenidas dentro de esa actitud idealista, había arrastrado consigo constantemente un residuo de realismo. Por cuanto que todos estos filósofos, aun situándose en la actitud idealista, no la llevaban hasta sus últimos extremos, sino que en algún momento de su desarrollo detenían ese pensamiento idealista y determinaban la existencia trascendente en sí de algún elemento de los que habían encontrado en su camino, ora el espacio, Dios, el alma pensante, ora las vivencias mismas como hechos, ora esas mónadas que, detrás de la realidad de las cosas percibidas, constituyen una auténtica y más plena realidad. Pues bien, era necesario por dialéctica histórica interna que ese proceso iniciado por Descartes llegara a su término y su remate. Era necesario que viniese un pensador capaz de dar fin, de concluir y rematar por completo las posibilidades contenidas en la actitud idealista. Este pensador fue Manuel Kant. Manuel Kant terminó definitivamente, y esta es su hazaña fundamental, con la idea del ser en sí. A partir de Kant no se va a poder hablar de ser en sí, y si se vuelve a hablar de ser en sí, será en un sentido completamente distinto del que ha tenido hasta ahora. Kant va a esforzarse por mostrar cómo, en la relación de conocimiento, lo que llamamos ser es no un ser en sí, sino un ser objeto, un ser para ser conocido, un ser puesto lógicamente por el sujeto pensante y cognoscente mismo como objeto de conocimiento, pero no en sí ni por sí, como una realidad trascendente. Esta va a ser la labor de Kant, y lo que vamos a estudiar en las pocas lecciones que dedicaremos a este magnífico y formidable pensador. Así pues, Kant cierra un período de la historia de la filosofía, cierra el período que comienza con Descartes, y al cerrar este período nos da la formulación más completa y perfecta del idealismo trascendental. Pero por otra parte, Kant abre un nuevo período. Habiendo establecido Kant un nuevo sentido del ser, que no es el ser en sí, sino el ser para el conocimiento, el ser en el conocimiento, abre Kant un nuevo período para la filosofía, que es el período de desenvolvimiento del idealismo trascendental que llega hasta nuestros días. Todavía hoy hay pensadores como Husserl que llaman a su propio sistema idealismo trascendental. Kant se encontraba, cuando vino al mundo filosófico, por ventura y por genio de su inmensa capacidad filosófica, situado en el cruce de las tres grandes corrientes ideológicas que surcaban el siglo XVIII. Estas tres grandes corrientes filosóficas eran, por una parte, el racionalismo de Leibniz, que acabamos de explicar en estas dos últimas lecciones. Por otra parte, el empirismo de Hume, que explicamos anteriormente. Y en tercer lugar, la ciencia positiva físico-matemática que Newton acababa de establecer. En la confluencia de esas tres grandes corrientes situóse Kant, y de esas tres grandes corrientes sacó los elementos fundamentales para poder plantear de un modo eficaz, de un modo concreto, el problema de la teoría del conocimiento y seguidamente el problema de la metafísica. Kant, pues, en esta encrucijada representa al hombre que tiene en la mano todos los hilos de la ideología de su tiempo. Vida y obra de Kant. Y ved la maravilla histórica de este caso. Este hombre, en el cual se concentraban todas las tendencias capitales de su tiempo, vivió en una ciudad perdida en lo más remoto del oriente septentrional europeo, en la Prusia Oriental, allá casi en los límites de Rusia y de Finlandia, en Königsberg, perdida cerca ya de los límites mismos de la Europa culta de entonces, puesto que Rusia acababa de nacer al mundo europeo bajo Pedro el Grande. Kant nació en esa ciudad en el año 1724, vivió en esa ciudad 80 años, murió sin haber salido ni un solo día de ella. Allá, en aquel remoto rincón de Europa, el lugar geográficamente más excéntrico de Europa, allá tenía ese hombre en sus manos los hilos de los grandes pensamientos que se habían estado pensando y se seguían pensando en Londres, en París, en Leipzig, en Holanda, en Viena. Y si la vida de este hombre representa algún ejemplo en la filosofía, representa ese poder que las ideas, los pensamientos tienen de vivir su propia vida en la historia. El ejemplo más grande está en ese hombre, en ese Kant, hijo de una modestísima familia, de un talabartero. El padre de Kant era un hombre humilde. Su abuelo, porque los historiadores han perseguido la ascendencia de Kant hasta sus bisabuelos, era también un modestísimo trabajador del mismo oficio que su padre. Era talabartero en Memel. El bisabuelo tenía una posada en Verden, cerca de Heidekrug. Kant se educó en una familia extraordinariamente religiosa y en medio de la más grande penuria. Cuando tuvo apenas la edad de salir de los estudios secundarios, entró en la universidad y para poder subsistir se dedicó a dar lecciones particulares. Entró de preceptor en una familia noble que tenía un castillo en las inmediatas proximidades de Königsberg, de modo que lo más lejos que salió Kant de Königsberg fue unos 10 kilómetros a lo sumo. Estuvo durante algún tiempo de preceptor privado de hijos de familias acomodadas. Entre otras familias, estuvo de preceptor también en la casa de los condes Kaiserling, que son de allí, y actualmente conocen ustedes seguramente uno de sus descendientes en cuarta o quinta generación, también filósofo. Luego abandona la profesión de preceptor privado y entra de docente en la universidad, de docente sin el título de profesor, lo que se llama en Alemania Privatdozent. Muchos años, 15 años, estuvo en esas condiciones. Muchas veces el consejo de la universidad y el ministro de Prusia estuvieron tentados de nombrarlo profesor ordinario, pero por unas u otras razones no pudo ser. No llegó a ser nombrado profesor ordinario hasta muy tarde, cuando tenía ya 46 años. Y siguió en Königsberg viviendo tranquilamente una vida de soltero meticuloso, muy exacto. Era muy bajito de cuerpo, no llegaba a 1,50 m de estatura y era extraordinariamente flaco. Tenía el pecho hundido y el hombro derecho más alto que el izquierdo. Andaba muy despacito. Desde niño su salud fue muy precaria. Era el colmo de la puntualidad. Salía de su casa todos los días exactamente a la misma hora. Iba a la universidad tardando exactamente el mismo tiempo. Dictaba sus clases con una puntualidad de reloj. Volvía a su casa exactamente a la misma hora, tanto que las comadres del barrio, cuando tenían dudas sobre la hora que era, decían, ya deben ser las 9 porque acaba de pasar el señor Kant. En su casa hacía también la vida más metódica que imaginarse pueda, metódico en su dormir, en su trabajar, en sus ejercicios, en su comida, hasta el punto que una vez hallándose un poco apurado de tiempo para terminar un manuscrito, Tuvo que suprimir una hora de paseo que hacía regularmente por una avenida a la que le han puesto el nombre de Avenida o Paseo del Filósofo. Y como por ese motivo tuvo que suspender esa hora de paseo, inventó el arreglo, muy de Kant, de poner su pañuelo a 3 o 4 metros de la mesa en que escribía, con el objeto de que, de vez en cuando, tuviera que levantarse para tomarlo y volver otra vez a escribir. A fuerza de esa meticulosidad un poco pedante y un poco burguesa, logró vivir 80 años, con una salud extraordinariamente precaria. Pero los esfuerzos de trabajo mental que hizo, principalmente en la segunda mitad de su vida, fueron tan grandes que, unos 10 años antes de morir, se vio obligado a suspender sus lecciones en la universidad y un par de años antes de morir había perdido la memoria y la inteligencia y se encontraba en un estado de depresión mental y física completamente definitivo. Hasta muy entrado en años no llega Kant a percibir, a intuir claramente su sistema filosófico. Su libro formidable, uno de los libros más grandes quizá, y sin duda el más estudiado, el más comentado, el más discutido de toda la literatura filosófica de todos los tiempos, su Crítica de la Razón Pura, lo escribió cuando ya tenía 57 años. Hasta entonces había sido un excelente profesor de filosofía, pero sus enseñanzas de la filosofía no se habían destacado en nada de la enseñanza corriente en aquellos tiempos en las universidades alemanas. En las universidades alemanas dominaba en aquel tiempo la filosofía de Leibniz en la forma escolar que le habían dado los discípulos de Leibniz, entre ellos Wolff, Baumgarten, Meyer. Y la enseñanza de Kant en la Universidad de Königsberg se limitaba a leer y comentar en clase la metafísica de Baumgarten, la ética del mismo y la lógica de Meyer. Y así fue durante mucho tiempo un excelente profesor que daba lecciones en la universidad, un poco de todo, porque también enseñaba matemática, además de lógica y metafísica, además dio clases de geografía física. Por cierto, que un joven inglés, de esos que ha habido en todos los siglos, un joven rico que a los 25 años se dedican a viajar, pasó por Königsberg y le dijeron que allí había un profesor extraordinario. Fue a su clase un día en que estaba explicando geografía física y le había tocado en su lección precisamente describir el curso del Támesis. Kant describió con tal minuciosidad, con tal exactitud todas las aldeas y pueblecillos por los cuales atraviesa el Támesis y todos los cultivos que hay en las aldeas y los monumentos en ellas, todo con un detalle y una exactitud tal que el joven inglés al final de la clase se acercó a él y le preguntó cuándo había estado en Inglaterra. Y le dijo que tendría mucho gusto, si alguna vez volvía a Inglaterra, en recibirlo. Pero se quedó maravillado al saber que Kant no había salido nunca de Königsberg. Hasta tal punto describía con minuciosidad Kant aquellas partes. Muy tarde en su vida, repito, llega a cuajar en él el sistema filosófico más extraordinario, más profundo, más discutido y más estudiado de todos cuantos existen. Este sistema filosófico está expuesto en una multitud de libros, pero principalmente en la Crítica de la Razón Pura, que publica a los 57 años, y luego, a partir de la Crítica de la Razón Pura, en otros como Crítica de la Razón Práctica, Crítica del Juicio, La Religión dentro de los Límites de la Razón, y una porción de libros que fue rápidamente publicando hasta el final de sus días. Su filosofía. Vamos a intentar, cosa no fácil en muy pocas lecciones, definir con cierta exactitud la filosofía de Kant, a la que podemos darle el nombre de idealismo trascendental, el mismo que él ha adoptado para una parte de su filosofía, pero que muy bien se puede extender a la totalidad de ella. La filosofía de Kant arranca también, lo mismo que la de Descartes, lo mismo que la de Leibniz, de una previa teoría del conocimiento. Pero mucho más acentuadamente que sus antecesores es para Kant la filosofía, primeramente una teoría del conocimiento. Él ha expuesto en un librito que quiere ser accesible a todo el mundo, un librito que quiere ser popular, su filosofía con el título de Prolegómenos a toda metafísica futura. Es decir, lo que hay que saber, lo que hay que dilucidar de teoría del conocimiento antes de abordar el problema metafísico. Por consiguiente, en Kant, con una precisión, con una claridad y una conciencia plena, la filosofía debuta con una teoría del conocimiento. Pero la diferencia radical, fundamental, que hay entre Kant y sus predecesores es que los predecesores de Kant, cuando hablan del conocimiento, hablan del conocimiento que van a tener, del conocimiento que se va a hacer, de la ciencia que hay que constituir, de la ciencia que está en constitución, en germen, la que en esos momentos se está fraguando en Galileo, en Pascal, en Newton. Pero en cambio, cuando Kant habla del conocimiento, habla de una ciencia físico-matemática ya establecida. Cuando habla del conocimiento, se refiere al conocimiento científico-matemático de la naturaleza, tal como Newton lo ha definitivamente establecido. Ya les dije a ustedes que una de las tres corrientes que convergen en Kant es la física matemática de Newton. Para él, esta física matemática es un hecho que está ahí y que nadie puede conmover. La posibilidad de reducir a fórmulas matemáticamente exactas las leyes fundamentales de la naturaleza, de los objetos, de los cuerpos, del movimiento, de la gravitación, no es ya una posibilidad, es una realidad. Lo ha logrado Newton y existe, está ahí, definitivamente establecida la ciencia físico-matemática de la naturaleza. Por lo tanto, para Kant, la teoría del conocimiento va a significar ante todo y principalmente no teoría de un conocimiento posible, deseable, como en Descartes, o de un conocimiento que se está haciendo, que está en fermentación, como para Leibniz, sino la teoría del conocimiento significa para él la teoría de la física matemática de Newton. Eso es lo que él llama el hecho de la razón pura. Este hecho es la ciencia físico-matemática de la naturaleza. Juicios analíticos y juicios sintéticos. Pues bien, para Kant esa ciencia físico-matemática de la naturaleza se compone de juicios, es decir, se compone de tesis, de afirmaciones, de proposiciones, en donde, en resumidas cuentas, de algo se dice algo, en donde hay un sujeto del cual se habla, algo del cual se habla y acerca del cual se emiten afirmaciones, se predican afirmaciones o negaciones, se dice esto, es esto, lo otro o lo demás. Estos juicios son el punto de partida de todo el pensamiento de Kant. Sobre estos juicios se va a asentar toda su teoría del conocimiento. Y no olvidemos ni un solo instante, sino recordemos constantemente que estos juicios no son vivencias psicológicas. No. No son algo que nos acontece a nosotros, no son hechos de la conciencia subjetiva, sino que son enunciaciones objetivas acerca de algo, tesis de carácter lógico que por consiguiente son verdad o error. Toma pues Kant esos juicios, cuya textura o contextura constituye la totalidad del saber científico-matemático, y lo considera como enunciados lógicos, como tesis objetivas, afirmaciones acerca de objetos, pero no de ninguna manera como vivencias psicológicas, no como hechos psíquicos. Y entonces se encuentra que estos juicios, lógicamente considerados, pueden todos ellos dividirse en dos grandes grupos, los juicios que él llama analíticos y los juicios que él llama sintéticos. Llama Kant juicios analíticos a aquellos juicios en los cuales el predicado del juicio está contenido en el concepto del sujeto. Todo juicio consiste en un sujeto lógico del cual se dice algo y en un predicado que es lo que se dice del sujeto. Todo juicio, pues, es reductible a la fórmula S es P. Pues bien, si analizando mentalmente el concepto del sujeto, el concepto de S, y dividiéndolo en sus elementos conceptuales, encontramos como uno de esos elementos el concepto P, el concepto predicado. Entonces, a esta clase de juicios los llama Kant juicios analíticos. Ejemplo de juicio analítico. El triángulo tiene tres ángulos. ¿Por qué es analítico? Pues porque si yo tomo mentalmente el concepto de triángulo y lógicamente lo analizo, me encuentro con que dentro del concepto de sujeto está el de tener tres ángulos. Y entonces formulo el juicio. El triángulo tiene tres ángulos. Este es un juicio analítico. Al otro grupo lo llama Kant juicios sintéticos. ¿Qué son juicios sintéticos? Pues juicios sintéticos son aquellos en los cuales el concepto del predicado no está contenido en el concepto del sujeto, de suerte que por mucho que analicemos el concepto del sujeto, no encontraremos nunca dentro de él el concepto del predicado, como por ejemplo cuando decimos que el calor dilata los cuerpos. Por mucho que analicemos el concepto de calor, no encontraremos en él, incluido en él, dentro de él, el concepto de dilatación de los cuerpos, como encontramos en el concepto de triángulo el concepto de tener tres ángulos. A estos llama, pues, juicios sintéticos. porque el juicio consiste en unir sintéticamente elementos heterogéneos en el sujeto y en el predicado. Fundamento de los juicios analíticos y sintéticos. Pues bien, ¿cuál es el fundamento de la legitimidad de los juicios analíticos? O dicho de otro modo, ¿por qué los juicios analíticos son verdaderos? ¿Cuál es el fundamento de su validez? El fundamento de su legitimidad, de su validez, estriba en el principio de identidad. Como quiera que el sujeto contiene en su seno el predicado, el juicio que ha establecido este predicado, contenido en el sujeto, no hará más que repetir en el predicado lo que hay en el sujeto. Es un juicio idéntico, es un juicio de identidad. Pudiera llamarse también una tautología, palabra formada de dos palabras griegas, tauto, lo mismo, y logia, decir. Tautología es, pues, un decir lo mismo, un repetir lo mismo. El juicio analítico está fundado en el principio de identidad y no es más que una tautología. Repite en el predicado lo que ya está enunciado en el sujeto. ¿Cuál es el fundamento de los juicios sintéticos? ¿Cuál es el fundamento de legitimidad de los juicios sintéticos? O dicho de otro modo, ¿por qué son verdaderos los juicios sintéticos? Pues el fundamento de legitimidad de los juicios sintéticos está en la experiencia. Si yo puedo decir con verdad que el calor dilata los cuerpos, ¿cómo no puede ser que lo diga porque lo extraiga del concepto de calor, puesto que la dilatación de los cuerpos no está contenida en el concepto de calor? No puede ser por otra razón, sino porque experimento yo mismo, porque tengo yo mismo la percepción sensible de que cuando caliento un cuerpo, este cuerpo se hace más voluminoso. Entonces, el fundamento de la legitimidad de los juicios sintéticos está en la experiencia, en la percepción sensible. Muy bien. Pero entonces, ¿los juicios analíticos son verdaderos, universales, necesarios? ¿Son verdaderos puesto que no dicen más en el predicado de lo que ya hay en el sujeto? ¿Son tautologías? ¿Son universales? ¿Válidos en todo lugar, en todo tiempo? ¿Válidos en cualquier lugar y en cualquier momento? Porque no hacen más que explicitar en el predicado lo que hay en el sujeto, y esa explicitación es independiente del tiempo y del lugar. Pero además de universales, son necesarios. No pueden ser de otro modo. No puede ser que el triángulo no tenga tres ángulos, puesto que estos juicios tautológicos, derivados del principio de identidad, no hacen más que explicitar en el predicado lo ya contenido en el sujeto implícitamente, evidentemente. Lo contrario de estos juicios tiene necesariamente que ser falso. Es decir, que estos juicios son necesarios, son pues verdaderos, necesarios y universales. Y como son verdaderos, necesarios y universales, no tienen su origen en la experiencia, sino en ese análisis mental del concepto del sujeto. Son pues a priori. A priori significa, como ya indiqué a ustedes en otra lección, independiente de la experiencia, que no tiene su origen en la experiencia. Miremos ahora los juicios sintéticos. Estos juicios sintéticos, cuando son verdaderos en tanto en cuanto la experiencia los avale. Ahora bien, ¿la experiencia qué es? Es la percepción sensible. Esta percepción sensible se verifica en un lugar, aquí y en un tiempo, ahora. Por consiguiente, mientras la percepción sensible se está verificando, o sea, ahora y aquí, esos juicios sintéticos son verdaderos. Su validez es, pues, una validez limitada a la experiencia sensible. Pero como la experiencia sensible tiene lugar ahora y aquí, es abusivo dar a esos juicios sintéticos un valor que prescinda del ahora y del aquí. Son juicios que no son verdaderos más que ahora y aquí. Pero desde el momento en que yo dejo de tener la experiencia, en el momento en que dejo de estar percibiendo la dilatación de los cuerpos y el calor al mismo tiempo, ya no sé cuál pueda ser el fundamento que avale estos juicios sintéticos. Son, pues, estos juicios sintéticos unos juicios particulares y contingentes, particulares porque su verdad está restringida, constreñida a la hora y al aquí. Contingentes porque su contrario no es imposible. Lo mismo pudiera ser que el calor, en vez de dilatar los cuerpos, los contrajera. No habría más que cambiar los signos positivos en negativos en las dimensiones donde entra el calor. Son, pues, los juicios sintéticos particulares y contingentes, oriundos de la experiencia, o como Kant dice, también a posteriori. Y ahora viene el problema. ¿Cuál de estas dos clases de juicios son las que constituyen el conocimiento científico, físico, matemático? ¿Los juicios analíticos o los juicios sintéticos? Los juicios analíticos no es posible. No es posible que el conocimiento científico esté formado por juicios analíticos, porque si el conocimiento científico estuviera formado por juicios analíticos, no se comprende cómo pudiéramos llamarle siquiera conocimiento. Los juicios analíticos son puras tautologías. No aumentan nada nuestro saber. Cuando explicitamos en el predicado lo que ya está contenido en el sujeto, no hacemos descubrimiento ninguno de realidad, no descubrimos nada real, no hacemos más que explicar lo ya conocido. Por eso, con razón decía Descartes, que el silogismo sirve para exponer verdades ya conocidas, pero no para descubrir verdades nuevas. Del mismo modo, los juicios analíticos pueden ser útiles para dar a un conocimiento que ya hayamos adquirido una forma didáctica que satisfaga al pequeño estudiante. Pero el conocimiento científico de las leyes de la naturaleza no puede constar de juicios analíticos, puesto que ningún juicio analítico añade un adarme de conocimiento al que ya tuviéramos del concepto del sujeto. Pues si no está constituida la ciencia por los juicios analíticos, ¿estará constituida por los sintéticos? Pero tampoco eso es posible. Tampoco es posible que la ciencia esté constituida por los juicios sintéticos. Porque, díganme, la ciencia enuncia acerca de sus objetos juicios que son verdaderos universal y necesariamente, ahora y siempre, no juicios particulares o contingentes, sino juicios universales y necesarios. Un juicio cuya legitimidad y validez esté constreñida o limitada a la hora y al aquí es un juicio cuya legitimidad y validez no se extiende por encima del momento presente y del espacio actual. Por consiguiente, tampoco puede la ciencia estar constituida por juicios sintéticos. Si la ciencia estuviese constituida por juicios analíticos, si la ciencia fuese, como quería Leibniz, verdades de razón, la corriente leibniziana viene aquí a desembocar en manos de Kant. Si la ciencia estuviese constituida por juicios de pura razón, la ciencia sería vana, sería una pura tautología, una repetición de lo ya contenido en los conceptos sujetos. No sería nada, sería simplemente una ilusión. Si por otra parte la ciencia estuviese constituida por juicios sintéticos, por enlaces de hechos, aquí la corriente de Hume viene a caer en manos de Kant, si estuviera constituida por meros enlaces casuales de hecho, habituales, puras costumbres, puros actos de pensar, constituidos a fuerza de asociación de ideas y repeticiones concretas de experiencias, la ciencia, como bien decía Hume, no sería ciencia, sería una costumbre sin fundamento, no tendría legítima validez universal y necesaria. Pero la ciencia, la física, la ley de la gravitación universal que se puede escribir en una fórmula matemática, la física de Newton, aquí la tercera corriente que viene a las manos de Kant, no es ni una tautología, como sería si fuesen los juicios simplemente analíticos, ni un hábito ni una costumbre sin fundamento lógico, como sería si sus juicios fueran puros hechos de conciencia, como quería Hume. Entonces es absolutamente indispensable que esa ciencia de Newton, que no es juicio analítico ni es juicio sintético, tenga un tipo de juicio que le sea propio. ¿Cuál será? Tiene que haber, por consiguiente, como esqueleto o estructura de la ciencia físico-matemática, unos juicios que no sean ni los juicios sintéticos ni los juicios analíticos, o mejor dicho, tiene que haber en la ciencia unos juicios que tengan de los juicios analíticos la virtud de ser a priori, es decir, universales y necesarios, independiente de la pequeña o grande experiencia. Lo que quiere decir aquí Kant no es ninguna cosa extraordinaria, es lo que creen todos los físicos del mundo. Todos los físicos del mundo creen que, con una experiencia bien hecha, basta para fundamentar una ley. Y sin embargo, esa ley vale allende esa experiencia concreta, vale para todas las experiencias posibles, pasadas, presentes y futuras. Por consiguiente, los juicios de la ciencia son universales y necesarios, lo mismo que los juicios analíticos son a priori. Pero no son analíticos, porque si fueran analíticos no aumentarían nada nuestro conocimiento. Tendrán que ser, pues, sintéticos, es decir, objetivos, es decir, que aumenten realmente nuestro conocimiento sobre las cosas. pero entonces tendrían que estar fundados en la experiencia y serían particulares y contingentes. Quitémosle ese fundamento de la experiencia y digamos que los juicios de la ciencia tienen que ser necesariamente sintéticos y a priori al mismo tiempo. Parece absurdo que un juicio sintético, siendo sintético, no estando fundado en el principio de contradicción, sino estando fundado en la percepción sensible, sea a priori. ¿Cómo puede ser que un juicio sintético sea a priori? Pues no hay otro remedio. Tiene que ser los juicios científicos a la vez sintéticos y a priori. Posibilidad de los juicios sintéticos a priori. El problema consistirá entonces en mostrar cómo es posible que existan juicios sintéticos a priori. ¿Qué condiciones tienen que darse para que sean posibles los juicios sintéticos a priori? Lo primero que hace Kant es mostrar que efectivamente las ciencias están constituidas por juicios sintéticos a priori, y lo muestra por el hecho, enseñándolos, exhibiéndolos. Así, por ejemplo, las matemáticas han pasado siempre por ser el prototipo de la vérité de raison. ¿Pero la matemática es juicio analítico? De ninguna manera. Tomemos un juicio matemático elemental como este, por ejemplo, la línea recta es la más corta entre dos puntos. Vamos a ver si es un juicio analítico. ¿Cuál es el sujeto? La línea recta. ¿Qué contiene la línea recta? Analicemos el sujeto línea recta. Encontramos en el concepto de recta incluido algo que se parezca a la magnitud, a la cantidad. No. La línea recta significa una línea cuyos puntos están todos en la misma dirección. Si yo digo la línea recta es una línea cuyos puntos están en la misma dirección, entonces habré dicho un juicio analítico. Pero si digo que la línea recta es la más corta entre dos puntos, entonces en el predicado pongo un concepto, el concepto de corto, concepto de magnitud, que no está de ninguna manera incluido en el concepto recta. Aquí, pues, tenemos un ejemplo patente de juicio sintético. ¿Y ese juicio sintético no es además a priori? ¿Quién considera necesario medir con un metro la línea recta para ver si es la más corta entre dos puntos? ¿No es evidente acaso? ¿No es esto lo que llamaba Descartes natura simplex? ¿No se ve por intuición que la línea recta es la más corta entre dos puntos? Pues por consiguiente, esta intuición evidente es una intuición a priori. No es una intuición sensible que tengamos por los ojos, por los oídos, sino que la tenemos mentalmente también. Esa intuición no es un análisis del concepto. Aquí tenemos, pues, un ejemplo claro en matemática de juicio sintético y a la vez a priori. La física también está llena de juicios sintéticos a priori. Cuando decimos en mecánica racional que en todo movimiento que se transmite de un cuerpo a otro, la acción es igual a la reacción. ¿No es este un juicio sintético? Evidentemente es un juicio sintético y es a priori, puesto que a nadie se le ocurre demostrarlo experimentalmente. La ley de inercia y las demás leyes del movimiento que Galileo concibió, ¿cómo las concibió? Pues como él mismo decía, mente concipio. Apartó de sus ojos toda experiencia sensible y concibió con los ojos cerrados un espacio, un móvil en ese espacio, y de esa pura concepción fue por pura intuición directa sacando las leyes del movimiento. ¿No son estos juicios sintéticos y al mismo tiempo a priori? Y en la metafísica, ¿no son juicios a priori los que Descartes formula demostrando la existencia de Dios? ¿O es que Descartes y los demás que han demostrado la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, han visto a Dios, han tenido experiencia de Dios? No la han tenido. Son juicios a priori, pero además son sintéticos, porque en la noción de parte, por ejemplo, o en la de causa, en la noción de que todo fenómeno tiene que tener una causa y que es preciso detenerse en esa serie de causas hasta llegar a Dios, ¿hay algún análisis del sujeto? No la hay. El análisis del sujeto nos llevaría más bien a afirmar la infinita serie de las causas. Por consiguiente, en metafísica también tenemos juicios sintéticos a priori. En matemática, en física, en metafísica, todo el conocimiento humano está realmente constituido por juicios sintéticos a priori. Pero resulta que no se comprende cómo sean posibles los juicios sintéticos a priori. ¿Cómo es posible que un juicio sea al mismo tiempo sintético y a priori? Es decir, obtenido por intuición, obtenido fuera del razonamiento discursivo, obtenido fuera del análisis conceptual y al mismo tiempo a priori. es decir, independiente de la experiencia? ¿Cómo puede ser eso? Es lo que no comprendemos. Entonces, todo el libro de Kant, La crítica de la razón pura, está dispuesto en sus 700 páginas para contestar a estas tres preguntas. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la matemática? ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la física? ¿Son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica? Vean ustedes la diferencia en las tres preguntas. La primera pregunta no duda de la posibilidad de los juicios sintéticos a priori en la matemática, puesto que existe la matemática. Ese es el hecho de que Kant parte. Se trata, pues, tan solo de buscar las condiciones en que tiene que funcionar el acto humano del conocimiento para hacer posibles los juicios sintéticos a priori, que son posibles, puesto que son reales en las matemáticas que están ahí. Lo mismo la segunda pregunta, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la física? Kant no duda de que sean posibles, puesto que existe la física de Newton. Lo que falta es ver, descubrir cómo tiene que funcionar el acto lógico del conocimiento. ¿Cuáles son las condiciones de ese acto del conocimiento para que sean posibles esos juicios sintéticos a priori en física, que son posibles, puesto que la física existe? Pero la tercera pregunta es muy distinta. La metafísica es una ciencia discutida. Es una ciencia que cada vez que viene un filósofo al mundo, la vuelve a hacer desde el principio. Es una ciencia donde ninguna verdad está establecida como en las matemáticas. Es una ciencia de la que se duda que pueda existir, como duda Hume, por ejemplo. Se duda por algunos de que sea cierta. Por consiguiente, aquí la pregunta no podrá consistir en cómo sean posibles, sino en si son posibles, es decir, si esos juicios son legítimos. Si resulta que son legítimos, entonces se estudiará cómo son legítimos, y si resulta que no son legítimos, entonces o no hay metafísica, o la metafísica tiene que tener forzosamente un fundamento que no sea el que hasta ahora ha venido teniendo. A contestar esas tres preguntas acerca de las posibilidades de los juicios sintéticos a priori está destinada toda la filosofía de Kant. Fin de la tercera parte.